Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. No ¿qué? Puedo evitar de irme. Ya lo sé, perliga. 37 programas de esto y no paro de descojonarme con la entradita. Es normal, es una puta mierda, pero es la que se nos ocurrió. Claro que sí, bueno, hija de puta. La que se me ocurrió a mí, pero bueno. Sí, yo le di el tono y ya, pues. Pues ya estaría. Pues nada, Jet Set Podcast 37 y demasiado bien se oye esto. La misma broma que el año pasado por esta fecha. ¿Por qué? Pues porque estamos en persona. Hoy es 9 de octubre, es un día festivo aquí en la General Hotel. El 9 de octubre, fil de puta. Eso es, algo de Jaime I. Sí, el Jaume I que va conquerir... El conqueridor. El Jaume. Bueno, aquí no se dice Jaume, sería Jaume. El Jaume. Pues eso, nada, que hizo cosas en su momento y se conmemora hoy. Y me gustan los catalanes, hacen cosas. Sí. Pues me gustan los valencianos, me están por culo. Pues nada, lo dicho, Jet Set Podcast, edición 37, titulada Speedy se queda, Red Dead Redemption 2 en PC y se viene PS5. Voy a orientar un poco más a esta temporada, intentar poner un título descriptivo, ¿vale? En plan... Pues que diga de qué hablamos. Que la gente vea JSP, los que no nos conozcan, digamos. Sí. Vale. No como el año pasado. Será el nombre que era en plan, los monos de los cojones. No sé qué y otras cosas de meter. Super puta madre, socio. Super puta madre, socio. Regalitos. Regalitos, más cositas. Pues ya estaría. Que la gente ve eso en iVoox y dice, pero qué puta pero mierda. Pero qué putos subnormales. Y cuando lo escuchan lo confirman también. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, intentemos ser un poquito más descriptivos. Claro que sí. Que luego haremos lo que nos salga de la punta del capullo. Sí, sí, todo lo que salga del caldo. Del caldo es bueno. La temporada pasada empezamos igual. Vamos a poner nombres serios, tal, no sé qué. Vamos a hacer las noticias serias igual. Y de pronto empiezas a meter... Una hora y cuarto. Noticias de Will Mitchell. Dos horas después me cago en mi puta madre. Pues esto no es serio. Así que... Va a ser serio con Will Mitchell ahí. Por eso digo... Perla. ¿Qué vas a decir, ¿eh? Voy a decirlo. Bueno, ya lo sé. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, mira... Vamos a hacer las presentaciones, ¿vale? Sí, okay. Pero antes de ello voy a leer el comentario de Watari que dice en YouTube. Edición, por fin sacamos a Chose. Chose no está. Chose se fue. Hoy Chose no está disponible. Chose está, no está fuera de cobertura. Chose se fue. Entonces, si lo entendemos como que lo sacamos del programa, pues sí, hemos cumplido. Pero bueno, ¿quién está por aquí? Pues el que ya ha hablado, el Ferry. Hola, hijos de la gran puta. Y también, primera vez en persona en Jet Set Podcast, Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Qué marcha lleváis? Ahí chavaleando un poco. El día de la tete, ¿eh? El día de los teticos, de la comunidad valenciana. De los nanos, tete. De los nanos, teticos. ¿Qué pasa, nano? ¿Qué pasa ahí? Y nos falta el tetesico. Y de la ruta al bacalao. Y también estoy yo por aquí. ¿Sabes lo que han hecho en mi barrio para celebrar el día de la comunidad valenciana? Pues nada. Ha amanecido en la replaceta, donde el papa llama, ¿sí? Un tío muerto. ¿En un banco? Sí, sí. ¿Muerto en un banco? Muerto, un chavalito muerto ahí. ¿Un chavalito, de verdad? Sí, sí, un chavalito en plan de un jovenzuelo. ¿Pero de función natural? Lo no se sabe. He leído la noticia. Función natural, hombre. He leído la noticia, pero natural, que esto ya es noticia, de hecho. Que, que en nuestro barrio aparezca uno muerto. ¿En mi? ¿En serio? ¿Dónde el papá sí, llama? Sí, en la repla, en el papá sí, llama. Sí, sí, que... En el ABC lo tenéis, la noticia. Hacendado de ello, ¿eh? Y se han encontrado también muerta en el paseo del Postiguet a una mujer con una bolsa de tela en la cabeza. En el Postiguet. O sea, para celebrar. Así, chavales, así es como se celebra el día de la Comunidad Valenciana. En plan, desfasado total. Hostia puta. Y me encanta ver que el diario de Alicante, la información, no tiene nada de eso en su portada. Si quieres, luego te paso la noticia. Vale, vale. Me cago en la puta, chaval. Bueno, amigos, se me va hasta... Claro, el diario de información es que hoy no hay información. No informa porque está de vacaciones hoy. No, pero sí que han publicado cosas. Claro. En fin, que también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Ya se me ha puesto la música y todo de las noticias, pero bueno, vamos a continuar como si aquí nadie hubiera notado nada. Vamos a leer los comentarios que están diciendo por aquí, porque bueno, Fer ha hecho una llamada y ha acudido sus súbditos. Porque ¿sí? ahora explicarás por qué. ¡Como debe de ser! Tenemos aquí a Alejo Sánchez, tenemos a Orión Starlord y a Juancan9671. ¡Yu! El Parrales. Es que me llamo Parrales. Pobre tico. Bueno, pues tenemos aquí a mucha gente viéndonos, así que un saludo para todos ellos. Aquí están diciendo algo que deberías estar estudiando o algo así. ¡Estúdiame esta! Escúchame, a ver. Lo voy a decir claro, ¿eh? Mira, voy a meterme aquí. A ver, ¿dónde tengo yo mi grupo de mis mierdas? Bueno, y mientras tanto, efectivamente, la noticia de que ha sido hallado directamente en un banco. O sea, está ahí acostado, sí, sí. Y... recostado como, hostia, qué pedo llevo, y amanece muerto. Y hasta aquí he llegado. Joder. Tengo aquí los apuntes en el móvil, coño. Bueno, habrá que buscar o a ver si se sabe más información al respecto. En fin, programa 37, segundo de la temporada y ya de seguido, porque ya a partir de la semana que viene, pues de manera habitual estaremos todos los miércoles, normalmente en directo por la noche. Lo que pasa es que hoy, como es festivo, pues lo hemos hecho por la tarde en presencial. Y, sí, y tenemos cosas que hacer por la noche. Efectivamente, y compromisos. Así que... ¡No voy a estudiar hasta la noche! ¡Ah! Estoy jodido para mañana. A partir de la semana que viene, a las 10:15 en directo y más tarde en podcast. ¿Y hoy qué tenemos así en noticias interesantes? Pues bueno, como hemos dicho, en el título principalmente, lo más destacable, que Spider-Man al final se mantiene en el universo cinematográfico Marvel, al menos durante una película más. Se ha anunciado al fin Red Dead Redemption 2 para PC. Tenemos más datos de la PlayStation 5... Y bueno, han habido pues más confirmaciones de fechas, por ejemplo, que cuando vuelve Bojack Horseman, Rick y Morty y demás. Ya ves, En fin, datos de ventas curiosos de PlayStation en España, que luego veremos. Cargos de peces gordos de Sony que ya han dejado el puesto y tal. Sí. O, bueno, en fin, luego repasaremos. Y pues eso, un poquito de todo sano, cosas sanas. Tampoco ha habido mucho desfase. Claro. Así que nada, chicos, vamos a subir un poquitiquio la música, vamos a descansar, beber agua y empezamos. Pero antes, pues bueno, los comentarios que están dejando por aquí, te dice Juanca que Parrales, weón, y dice Watari, bueno, como es muy temprano tengo que salir, pero los dejo en la PC para que parezca que hay gente en la casa. Saludos. Hostia, ya ves, en la... Jet Set Podcast, el antirroba favorito. Como en... Como la de dejarse las luces. Lo de muy pronto, ¿es porque es al otro lado del charco o porque es Andalucía? Entiendo que es al otro lado del charco y también por la manera de escribir. Ya. Ahí está la gracia. Te dice Orión que no pasa nada, que todos están así, delegado. Y que luego, Juanca, luego le dices a él sobre estudiar. Pues nada, chicos. Empezamos programa. ¡Wow! Coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, who wants to come? Six to point, who wants to come? Six to point, who wants to come? Six to point. Play six. Pues nada, amigos, empezamos. Claro. Y empezamos en la sección varios, como siempre, con una noticia así un poquito curiosita, que es nada más y nada menos que un bloqueador de anuncios de audio, ¿vale? Y que además se ha hecho libre, vamos a decir, open source. Decidme, ¿qué es open source? Te lo iba a preguntar, Perlica, ¿qué es open source? Software libre, hijo de puta, es un software libre, un tipo de software libre, claro. ¿Pero qué quiere decir open source? ¿Qué? Pues exactamente, aparte de software. El examen ya lo he hecho y aprobado. A tomar por culo, yo ya no me acuerdo. Hombre, amigos. Bueno, pues eso. Todo el mundo conoce los bloqueadores de anuncios típicos que funcionan en web, que detectan un poco dónde están los anuncios o de dónde provienen, los bloquea y nos hacen la vida un poco más cómoda, ¿no? Aunque muchas webs pues no estén de acuerdo en usar estas cosas porque es de donde se nutren. Pero claro, una cosa es nutrirte de anuncios y otra abusar de ellos y obstaculizar la navegación. Por lo tanto, los podcasts... antes no. Bueno, esto es una gran guerra, ¿no? Entre comillas, entre los monetizadores, los no monetizadores, los de anuncios y no. Entonces, claro, antes tú hacías el podcast y ya está, pero hoy en día pues se meten muchas publicidades en los podcasts, ¿no? Que si... compra este producto, no sé qué, o... En fin, el tema está en que es un poco más difícil, ¿no? Por el hecho de que puede que metas una pequeña cuñita publicitaria, vamos a decir, pero luego también puede que estés haciendo una sección patrocinada, por así decirlo, dando un producto, ha sido un evento pagado, tal. Claro, entonces el bloqueador, yo entiendo que... ¿Qué bloquea? Bloquea el anuncio como tal, que detecta tipo... O la palabra en plan, hoy he comprado del mercado... ¡Pip! Un kilo de tomates. No sé. Yo creo que en el propio audio se nota la cuña ahí metida como una pista de audio ahí introducida y que no tiene la misma calidad de audio y todo el rollo tal. Yo creo que lo detecta y lo bloquea. No lo sé. El caso está en que en esta web, al no parecer... No sé explicarme, pero no me has entendido. Funciona de la siguiente manera. Es una web que se llama adblockradio.com y por lo que estoy viendo, pues te permite como buscar, por así decirlo, escuchar una... La cadena se sale aquí, ¿vale? Esto lo estoy viendo en Gen Beta. Detecta si es música como tal, una conversación o un anuncio. Entonces, la web te permite elegir entre si quieres escuchar solo la música y el hablar, o todo, incluso anuncios, ¿no? Entonces, de esa manera lo filtra. Y puedes detectar que haga un muteo, que se lo salte, que, en fin, te da diferentes opciones, ¿no? Para cómo quieres que reaccione este tema. Vamos a decir que sería como una especie de Shazam, entre comillas, como lo describen aquí, de anuncios. De anuncios. Entonces, dice que es compatible con... que se puede probar una demo, que es lo que hay disponible, de 79 radios para 13 países, y se incluyen pues algunas españolas o bien en español, Argentina, Uruguay. Entonces, esto es un comienzo, ¿no? Es decir, al final el problema de esto, entre comillas, es que tiene que funcionar al vuelo, por así decirlo. Entonces, o ir analizando el podcast de por sí conforme tú lo vas escuchando para borrar toda esa mierda. Con lo cual, a ver, es curioso, pero habría que ver de qué manera funciona esto. Porque, claro, lo que digo, ¿cómo detecta esto si tú lo que no quieres es oír un contenido patrocinado, por así decirlo? O si te pones a hacer spam de algo, que no se haga la típica cuña o... ¿sabes? Entiendo que esto va más para la radio, pero en los podcasts, pues claro, es un poco diferente. Claro, y luego también, por ejemplo, en la radio NFM, cuando tú escuchas, por ejemplo, yo soy consumidor de radio y escucho, por ejemplo, el deporte. Y estás escuchando un partido de fútbol y a lo mejor en el descanso te hacen anuncios de compra en, por ejemplo, voy a decir una, Borja Motor. Y Borja Motor a lo mejor está en Alicante. Y el que está en Asturias escucha otra cosa. Y es como, ¿cada provincia tendrá su propio bloqueador? O es que yo eso no... Me explota la cabeza, no consigo entenderlo. Igual detenta un patrón que a lo mejor... ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en Radio San Vicente? A lo mejor te habla en plan... El anuncio del McDonald's. Que cuando te hablen en plan... Puertas Manolo, compra nuestras puertas. ¡Wow! A lo mejor si detecta una voz... Una voz como demasiado preparado, ¿no? Como... Sí, sí. Que bueno, luego oías hablar a ciertos locutores de ahí y parecía también una puta grabación de un anuncio, pero... ¡Hola! Soy una grabación y bienvenidos al Festival Río Seco de Alicante. Algo así. Rocking claro. Río Seco, no te mojes. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Habría que ver de qué manera reacciona porque, no sé cómo... No sé, también me la suda. Ya, bueno, es un tema. Por el chat, saludar al señor Germán Lozano, que hacía tiempo que no se pasaba. Me ha anunciado de que teníamos la música un poquito alta, ya lo he ajustado. O sea que muy bien. Todo listo, todo correcto. Y yo que me alegro. Hombre. Y nada, ya está. En varios teníamos un par de noticias más que ha traído Chose, pero voy a ser sincero. Me he leído el guión igual Chose? Que él. Que las lea él. ¿Eh? Que las lea él, el Chose. Claro, el Chose. Vamos leyendo. Pues no las leemos. Pues ya estaría. Así que, como no está, si quiere la semana siguiente que las lea él, vamos a música y tenemos un par de noticias sobre, no discos como tal, sino un poco la vida cosas de miembros música. De grupos, ¿no? Miembro. Bueno, y el primero de ellos sería James Hetfield, el frontman de Metallica, que resulta que ha cancelado, o ha pospuesto, mejor dicho, la gira que tenía a corto plazo por realizar, porque ha entrado de nuevo en rehabilitación. Pues ¿vale? Nada. Así que... Una más y tiro porque me toca. Sí. Es un poco, vamos a decir... este hombre ha tenido problemas con el alcohol principalmente. ¿Se puede decir que es un círculo vicioso? Sí. De hecho, bueno, si habéis seguido un poco la trayectoria, pues... Y, por ejemplo, habéis visto el documental de cuando sacaron el disco el Saint Danger este. Hostia, sí. Muy bueno. Some Kind of Monster. ¿De qué mierda de pronunciación? Sí. Pues ahí, de hecho, se le ve que en un momento dado tiene que dejar el documental porque se va a rehabilitación. Me parece que ocurre eso. Claro. O empieza el documental y no está por algo así. Y es básicamente porque a este tío pues le da por ahí, por así decirlo, le da por tirar por el alcohol porque, bueno, la presión y tal. Es lo típico que dicen, ¿no? En plan, muchas veces, hostia, tienes éxito, tienes dinero, no puede ser que tengas, pues como le dicen al Rubius cuando, por ejemplo, muchas veces cuando tuvo que dejar YouTube y todo esto, la presión sí. Social esta de, no, es que los famosos no, tenéis que vivir con eso, tenéis una vida de lo que queréis, pues tenéis al final, que aceptarlo. Dentro de lo que cabe son humanos. Claro. Dentro de lo que cabe. Y a todos les acaba afectando algo. Me ha venido todo hipos. Así que nada, a este hombre pues le ha pasado eso, está ahí desintoxicándose. I'm checking it. I'm checking it. I'm checking it. Solo que esos son por drogas. No, y este no, es por alcohol. No. Pero el que también está de historias truculentas, vamos a decir, es alguien ya patrio, es un tipo bastante conocido en el panorama raperillo, hip-hopero. Yo. Que no sé si antes de acabar la temporada llegamos a dar alguna noticia al respecto. Yo qué sé. A mí me suena que algo se ha dicho, pero ya no lo sé. A mí me suena que a mí, pero este es otro sello de la ¿Pero gente. ¿De quién hablamos? De Lírico, de Violadores del Verso. Wow. Básicamente, bueno, salió la noticia un buen día de que pegó un meco a una tía. O sea, pegó un... Un meco no, que encontraron a la tía en una zanja, en una puta acequia. Hostia, yo pensaba que le había pegado un meco, más. A ver, más de uno. La encontraron en una acequia o algo así, hecha mierda, o sea que le había pegado una paliza y había sido este. Y luego lo que pasó fue que en la cárcel, cuando lo metieron directamente a los tías, a su compañero le calzó una hostia. A ese sí que le dio un meco. En plan, tal. Dijo, chavalito, ven aquí, te voy a explicar una cosa. Le di algo y le dio un meco. ¡Pah! Vale, pero es que salió de enfermería y le volvió a calzar ya más fuerte al mismo. Más fuerte. Se le cruzó. La otra era para que te duela, esta para que la sienta. Se le cruzó. Y claro, de ahí ya nos estamos riendo, pero es serio, ¿vale? Sí, sí. Y ya de ahí le han mandado a un hospital para evaluación psicológica. No, porque es que él es más de ordenadores Apple y le gustan los Mac OS. Los Mac OS. Vale, a ver, la historia de este hombre, vamos a ver, miembro de Violadores del Verso, ¿vale? Violadores del Verso saca su último disco, creo que fue en 2006. Siguen juntos un poquito más con conciertos y todas estas mierdas. Llega un punto a principios de esta década que empiezan cada uno a sacar su disco por separado. Y bueno, todos tienen relativo éxito en sus discos. Y Lírico saca su disco y bueno, no triunfa demasiado, vamos a decir. A mí me gusta el disco de Lírico, no está mal. A mí Lírico... Y me gusta. Es el que más me gusta. Hay algunos que piensan que es la hostia. Pero a mí Lírico me gustaba bastante. De hecho, el tema que tiene con Nach me lo escuchaba en bucle cuando iba al instituto en aquel entonces. Y el tema está en que el tipo, al parecer... Yo me he enterado de esto, claro, a raíz de los últimos acontecimientos, que la gente a nivel genérico, vamos a decir, como que le tiene un poco de asco, como que siempre decían que era el peor. Te metes luego a comentarios de YouTube y sí que es cierto que mucha gente ya, de comentarios de hace tiempo, siempre destacan eso, ¿no? En plan, no es tan bueno como los otros, pero bueno, no está mal, tal. Vale, entonces, ¿qué pasa? Sumado a todo esto, que su disco a lo mejor no tal, viendo que los otros tres han triunfado, han tal... pues el tipo y al parecer coquetea con las drogas o lo ha estado haciendo a nivel serio. Ve a la droga y dice, ¿qué pasa, zorra? ¿Qué? Pues ¿cómo estás hoy? Menuda jeringuilla tienes, ¿no? Llevaba años que se estaban viendo actitudes raras, ¿no? En plan, al parecer la gente que le seguía por Instagram dice que, bueno, que subía a lo mejor fotos con 700.000 emoticonos súper raros, sin sentido. En plan, subía fotos o vídeos, por ejemplo, estaba en una terraza de un bar él solo, pasaba una tía y le empezaba a grabar. Oh, mama, no sé qué, no sé cuánto. Cosas así. Hay más de uno así, Llegando a subir cosas, en plan, historias en hoteles con prostitutas y cosas así, joder, con negras y poniendo, en plan, a mí lo que me gusta es el chocolate. No así literal, pero cosas así, ¿vale? La Madburger. Que se le notaba que no estaba muy lúcido. En Twitter retuitea a todos los que le citan, solo retuitea a El Mundo o algo así, retuitea a todas las noticias del periódico. Sí. O sea, unas actitudes absolutamente de persona ida. Ojalá lo hubiera hecho con nosotros. En plan, las noticias que damos, que no las retuite en plan todo el rato. Entonces, la verdad es que, a ver, el hombre no se le notaba demasiado bien. Al parecer, pues eso, ya se le iba notando algunas actitudes. Se ha notado una desvinculación, excepto las colaboraciones que ha hecho a lo mejor con los otros en discos. No se ha sabido nada de él, ni... No sé. La verdad es que estaba la cosa un poco rara con él y, bueno, pues se confirma, ¿no?, que no estaba pasando a lo mejor por un buen momento. Oh, no. Se ve que le ha pegado a lo que no le tenía que haber pegado, y no solo a la tía, sino a las drogas y todo esto. A la lejía. Y ya, pues vamos. A ver, la historia también dice que es que la tía esta era una fangirl que le estaba acosando y el tío se le inflaron las pelotas. Joder, pero... Al parecer... Ya, a ver, no se excusa. Denuncias y tal, y ¿sabes? Pero... Al parecer... La mano a paseo, ¿no? El propio padre de la chavala... El propio padre de la chavala, que era como de a tomar por culísimo de la otra punta de España, y esto pasó en Castellón. El padre no sabía que su hija estaba ahí y la hija vivía con los padres, ¿no? Aunque tenía casi 30 tacos, al parecer. y que como que fue allí a buscarlo a él o no sé qué pollas. O sea, un poco como que quizás esa parte de la historia pues podría ser cierta, no sabemos exactamente, pero ahora de ahí a dejarle una puta acequia, creo que es pasarse un poco, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya lo a de ver, la cárcel. Zanjó el tema. Ya lo de la cárcel de... Del otro también, pues hombre, a ver, muy bien no denota que esté. Entonces, es lo típico, voy por la cárcel, a ver tú, mego. ¡Ah! Claro, ya la gente dice que esto con... O sea, que con esto se mata directamente el regreso de Violadores del Verso, que ya no se va a volver como grupo, o que si se vuelve no que van se a unan a Violadores con él. Del Podcast. A ver, a mí no me importaría que volvieran simplemente Red de Rumbas, Ojai y KCO. Sí, sí, obviamente, por supuesto. Pero como que Violadores eran los cuatro... ya, a de ver, hecho, pueden ser uno... Violadores... Y... O maltratadores del verso. No quería ser yo que lo dijera. Estaba esperando que fuera Fer el que diera el botecito, pero... ¿El qué? ¿Qué? No, maltratadores del verso. Porque... No, que se vengan a Violadores del Podcast. Nah. Y el tema está en que, claro, conforme salió esta noticia, pues los otros miembros, cada uno, que sí que hizo Red de Rumba tal, pusieron en sus redes sociales que condenaban estas actitudes, que esperaban que le pudieran tratar y todo esto, y simplemente un mensaje muy blanco en plan de... ¿Que hizo un mensaje blanco? Ah, no, espera, que lo he confundido con otro. ¿Subnormal con quién? Da igual. A saber. Que hizo un tío sano, yo lo he visto solo fumar. No, sí. Y lo he visto, ¿eh? He sacado el perro donde sacaba el perro. Hostia, él. Chaval. Sí, no lo digo por eso. Es que se me mezclan la gente está en la cabeza. Pues eso. Da igual. Ni puto caso. Sin más, pues que los que esperábamos el regreso de Violadores, pues... Seguir esperando, ¿no? No creo que vaya a ser... No, que antes vuelve Camilo Sexto. Como Camilo Séptimo. Veremos. Y nada, si está mal de la cabeza, pues que le traten. O sea, si ha tenido una adicción y tal, y en fin. Que se también, pasó de la raya. Que también, obviamente, pague por lo que ha hecho, en plan de... Lo obviamente está mal, así que sin más. Salchuzado. Que cumpla con lo que debe. Sí, ok. Y ya está, por la parte de música... Pues nada, pasamos a cine, ¿serio? Pasamos a cine, que veo que tienes una cosita que comentarnos, ¿no? ¿Qué cosita que comentar, eh? Bueno, pues la cuento. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, desarrollará una película de Star Wars con una nueva línea narrativa. Me la suda muchísimo. Otra más, otra más. Ha sido otra más. El copresidente de Walt Disney Studios, Alan Horn. Qué caliente el cabrón. Alan Bocinas. Está horny el cabrón, ¿eh? Ya ves. Quien ha encargado a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, hija de puta, y al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en una reunión a la que también asistió el copresidente de Disney, Alan Bergman, el hombre verga, que colaboran en un nuevo proyecto de Star Wars. O sea, me cancelas los spin-offs, pero me sacas series, me anuncias trilogía de los de Juego de Tronos, trilogía del subnormal del episodio 8. Sí, Ryan, hijo de la gran puta Johnson. Otra película de este ahora, más que van a sacar seguro. Porque la de Obi-Wan creo que seguía en marcha o algo así. No, Obi-Wan va a ser serie, creo. Ah, bueno, pues serie de Obi-Wan, serie El Mandaloriano, sus muertos en el Mandaloriano, que la agarra con la mano. El Mandargariano. Y... El Mamporrero. El Mamporrero. ¿Y qué pasa? Pues que otra más, sinceramente. Claro, más mierda para el estiércol. Cansadito estoy. Más mierda para Disney. En serio, bueno. Bueno, A ver, yo soy partidario de que hagan cosas, lo único que... Pues hagan bien. Por ejemplo, si yo la de Solo no la he visto. Leí la crítica y fue como, pues no la veo. No me molesta que exista. Puedes verlo acompañado también, ¿eh? Por eso digo que no me molesta que exista. O sea, es como, yo no la quiero ver, no la veo. El tema es que Solo está mejor que el episodio 8. Que el episodio 8 y que Rogue One para mí. Sí. ¿Que Rogue One? Yo soy defensor de Rogue One, ¿eh? Pues yo no. Con tus dos pelotas. Pues igual me veo solo, pero es como... No, pues, y si no me gusta, escucha, no pasa nada. Escucha, invita a alguien y vete acompañado, joder. Creo que la voy a ver acompañado, pero en principio, igual que Rogue One. Nada, si no te gusta, pena, pues... Tío, se me la veo solo. Te la sacas de la cabeza y ya está, ¿sabes? No, la ignoro. Lo que no... Mira, Rogue One es una cosa que dices, vale, simplemente no me termino de convencer y ya está. Es que todos los putos personajes son planos. Sí, pero que con Rogue One es un poco de, vale, indiferencia y ya está. Pero, por ejemplo, con el episodio 8 sí que no puedes sacarla de la cabeza. Eso sí que es desprecio. Es el puto episodio 8. Vale, pero volvemos a lo mismo. Es algo central de Star Wars, ¿no? ¿No te está gustando la última trilogía de Star Wars? Pues da igual. O sea, que se acabe en el episodio 6 y ya está. O sea, en tu cabeza es como, bórralo de ahí. Es como, por ejemplo, el UCM. Todo el mundo flipa con UCM. ¿Quién se acuerda de la película de Hulk? Es una mierda. Pues la sacas de la... ¿El Increíble Hulk? Es una puta mierda. Phil Dunphy, tío. Vale, pero es una puta mierda. Yo no la vi. Y es como, ¿ves? Pues ¿El Hulk no lo has visto? con este, ¿cómo se llama? Yo Edward vi Norton. Hulk, la de 2004. Sí, la de Eric Bana. No, sí. La de Eric Bana, no, Dios, qué asco. La de los perros. Por eso te digo, entonces, el UCM, oh, el UCM, y es como, ¿quién se acuerda de Hulk? No, porque como era mala, se te olvida la cabeza. Pues esto es igual. No, mala. De aquí a unos años dirás, ¿quién se acuerda de la última trilogía de Star Wars? Escúchame, si no te gustó. No era tan mala. O sea, hay películas en el UCM que son peores que esa, ¿eh? Lo que Pantera pasa es Negra, que por ejemplo. La de Hulk, yo creo que la gente asocia el inicio de todo esto con. Por el cambio de actor, sobre todo. Yo creo que la asocia el inicio de Iron Man y ya a partir de ahí. Pero y yo no que he visto la Tony de Stark. Hulk, no por nada, sino. Que sale Tony Stark y todo. Perezikia, no sé, no. No sé, nunca. ¿Dónde está su amigo? Estamos formando un equipo. Oh. Todo el, ¿eh? Y de Star Wars, pues eso. Si yo voy a estar día 1 para ver el episodio 9. Sí, sí, yo también. Pero está que... claro. Y toda la mierda que saquen, seguramente. Pues la verdad es que sí. Pues ya está. Pero entonces, para luego biliar aquí. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa con la serie de Master of Doom? ¿Sabes lo que es? Sí, ¿eh? Pero que lo diga otro. Explícamelo. No, hombre. Masters of Doom es un libro que narra un poco de manera, vamos a decir, basada en hechos reales, porque obviamente le mete un pelín de ficción o de guión, vamos a decir, para que tenga más un formato de novela, a lo que fue la historia de ID Software en su momento, ¿vale? Con toda la creación de Wolfenstein, Doom y tal. Y USA Network, que si no me equivoco es la misma cadena que hace la de Mr. Robot, que por cierto volvió este lunes o martes. ¡Wow! Con su última temporada. Todavía no he empezado Mr. Robot. Pues muy buena. USA Network, que ya se anunció que iba a adaptar esta novela a serie, uh-huh, ha anunciado ya a las personas que van a interpretar a John Carmack y John Romero. Uh-huh. Entonces, a ver, los actores, ni putísima idea, se llaman Eduardo Franco y Patrick Gibson. ¿Te voy a llamar Eduardo? Pues salen aquí. A ver, Eduardo tiene, se parece en que tiene el pelo largo y ya está. Y Patrick, ¿y eso se hace con una peluca? Y Patrick en que es rubio y ya está. Vamos. También son fotos en las cuales no están caracterizados al 100%, ya, vamos a decir. Igualmente, con un coco y un alacrán. Sí. Pero, alacrán se divide en ala y crán, ¿no? Sí. Ala es lo que usan los pájaros para volar y crán es lo que hacen los motores de los camiones al arrancar. Pero en fin, que yo la quiero ver. O sea, le tengo muchas ganas a esta serie, pero sí, que hombre, tampoco, claro, es algo que me refiero que los actores... Pues bueno, ahí están. Bueno, pero algo volvemos a Disney... Porque esto ya es importante. Esto hay que saberlo. ¿Qué le pasa a Sony y a Disney? ¿Qué ha pasado? Sony y Disney llegan a un acuerdo. Spider-Man se queda, no como Neymar. Seguirá en el universo cinemático de... Claro, es que has puesto cinemático y yo estaba pensando en cinematográfico. Por eso parece que no sé leer, pero sí que sé leer. Joder. De Marvel. Y tenemos fecha de la próxima peli. 16 de julio de 2021. La han incluido ahí, ¿eh? De Strangis en la fase 4. Y al parecer, según he estado viendo, el año que viene... Parece ser que va a ser bastante importante para la fase 4. Sí, porque van a sacar 4 películas, siendo el máximo de películas de Marvel que han hecho en un año. Al parecer van a ser importantes o van a encaminar a Spider-Man. Al parecer, obviamente, sí, Spider-Man era muy importante. Si es que solo había que ver todo lo último. Es que Spider-Man es muy importante, punto. Sí, pero aparte que... No, pero a ver, ¿cómo lo habían encaminado? De momento el acuerdo que hay es ese, que es una película de Spider-Man y una colaboración en otra. Sí. Bueno, sinceramente, sabemos que como lo que hagan triunfe van a haber más acuerdos. Seguro. Va a haber más. Es que es normal, pero bueno, sí que ha habido ahí unas... Yo creo que va a haber más acuerdos porque si van a introducir los 6 siniestros, no lo vas a introducir y ya. Es como... Yo creo que no van a introducir los 6 siniestros ahora. Coño, pues no, pero a lo mejor... Pocos quedan, ¿eh? Pocos quedan por introducir. El problema, y creo que lo reconocieron, que es que claro, se iban cargando a la gente, a los malos. Normalmente los malos en los cómics y todo esto, pues siempre, se derrotaban, siempre... pero no se mataban. Aquí es que han ido muriendo prácticamente todos. No, entonces... aquí solo ha muerto uno de Spider-Man, ¿dices? En todo lo, en Marvel, en general. Marvel, nos han ido cargando todos. Joder. Todos, ¿no? Pero a ver, si es que ahora están metiendo muchos que no, otros universos. O sea, ahora pueden jugar con decir, ostras, vienes del universo tu puta madre y que venga. ¡Hola, hijo de tu puta madre! Hey, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Sabes? Pues cosas así. No sé, sí, a ver. Puede haber un nuevo Tony Stark. Podría. Yo lo que... También se dice que va a ser... una manera también Spider-Man de introducir a los cuatro fantásticos. Pues sí. Bueno, cuando en el origen fue al revés. Los cuatro fantásticos. En el primer número de Spider-Man salían los cuatro fantásticos, pero como diciendo, estamos aquí apoyando a este mierdecilla. A este perla. Bueno, pues eso. Y hablando de toda esta movida, Aymar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto no me es vas cine, a hacerle ¿no? la única que no tengo ni idea, pero eso no es cine. Martin Scorsese cree que las películas de Marvel son parques de atracciones y James Gunn le responde. O sea, ¿quién coño es Martin Scorsese? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho ese hijo de puta para hablar de Marvel? Que se limpie la boca. Dice, mira... menos mal que se quede de coña, si no... Se ha coronado. Se ha coronado el crack porque, vale, por muy Martin Scorsese que seas, no puedes hacer este tipo... No puedes decir estas cosas porque ha dicho literalmente, no las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Vale. Pero eso no es cine. Sí. Yo, es que no pasa, yo no he visto Indiana Jones, pero no puedo rajar de Indiana Jones si no las he visto. Cuando las vea, que raje. Es como, yo puedo hablar de Hulk ya, porque sé que Hulk es una mierda, aunque a Fer le haya gustado. Pero tío, mírate las películas. Si hay millones y millones de personas que las han visto, pues algo serán, ¿no? Sí, bien. Bueno, también es lo típico. También hay millones y millones de personas que juegan al Fortnite y al Minecraft, ¿sabes? Y... Por algo serán. Claro. Es normal eso en todo el mundo. Es decir, tienes que saber reconocer lo que hay. Es decir, a mí no me gusta, pero... Cago en Dios, ¿y este tío cumple los años el mismo día que yo? Pero el tema es ese. Y claro, bueno, que continúa. Dice, sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano. ¿Cómo que no? A ver. Se han visto muchas historias que sí, el subnormal no, este. Pero es que es eso, no ha visto nada. No se las ve, por ejemplo. Y justo lo dijo cuando se estrena el Joker. Que precisamente es el lo más parecido. El risas, el no, perlas. En España el es el bromas. El bromas. Sí, no le llames Joker, es que aquí se llama el bromas. El bromas. Aquí no es el Joker, es bromas. El perlas, ¿no? El bromas. Yo creo que esto ya quedó claro de que no es el bromas, pero bueno, está bien bueno, alargar el chicle. El caso es que justo cuando se estrena esta película, que es lo más parecido a al tipo de cine que él hace. O no que él hace, sino que a él le gusta, que él le suele gustar ver, o que comenta que le suele gustar ver. Entonces, y yo me imagino también ahí en su casa, en un cuarto encerrado ahí con las de Marvel, cascándose pajas ahí, intentando que se le levante la polla al viejo. A ver, es de otra época, pero tampoco veo a ver, normal es un tío, que diga... A ver, es un tío que en el mundo del cine... Diciendo esto, y lo tengo muy caliente, ¿sabes a quién me ha recordado con ese tipo de frase? A Vincent Finch. Me ha venido absolutamente. Hostia, en plan al mismo estoy viendo tipo ayer otra vez un poquito. Yo es que no la había visto y me he cascado toda esta semana, toda la, pues todo el canal. ¿Y no conoces entonces los vídeos de Famosos y una vieja? Sí, eso sí que lo conocía. El caso es eso, que es un tío que ha vivido más el cine, vamos a decir, más clásico, por así decirlo. Porque es lo que le ha tocado. Porque es lo que le ha tocado y por lo que ha sabido hacer, pero si él es otro tipo de cine. Pero que vamos a ver, por mucha tal... A ver, que es está que claro... Al final, que no una, es, un, mira, una que, película sobre el Kosovo ahí 20 minutos mirando una pantalla... Que yo eso también... Escúchame, eso también es cine, te guste o no. Que yo me refiero... o sea, y yo lo digo... que las de Marvel no son las películas definitivas. No, sí, claro, hay mucho no, dinero. Han hecho hitos en cuanto a cohesionar, o sea, juntar... A ver, lo que ha hecho Marvel no lo ha hecho nadie en toda la historia. Ha hecho muchísimas cosas, pero está claro que sí, que no se puede entender como las típicas películas, vamos a decir, serias, por ejemplo. Profundas, tenemos el ejemplo de Joker. Vale, no son Joker, pero no hace falta que todo el cine sea Joker. No, pero por ejemplo... Es que si todo fuera así, ¿para qué vas al cine ya? Pero es que dentro de Marvel has tenido películas de humor. Capitán América Soldado de Invierno es un peliculón. Esa para mí es la mejor, directamente. La del Soldado de Invierno, de espionaje y tal, es, joder, claro. Está jodidamente bien. Tienes, como él dice, parques de atracciones como son la de los Vengadores, que es soltarlo todo y a reventar. ¿Sabes? Es cuando ya estás a punto de terminar la paja, pues aquí tienes toda la corrida. Guardianes de la Galaxia, pues eso. Es humor. La última de Ant-Man y la Avispa es comedia es... romántica. Y comedia familiar también. Está catalogada como comedia romántica. Bueno. Pero bueno, el caso James... La próxima del Doctor Extraño dicen que va a ser la primera película de terror de, miedo, de... No sé. James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia 1 y 2, ha dicho, y próximamente de la 3. Martin Scorsese es uno de los cinco directores vivos favoritos. Me enfureció cuando la gente atacó La última tentación de Cristo sin haberla visto. Claro, lo mismo que ha hecho él. Claro, ahí está la gracia. Me entristece que él ahora esté juzgando mis películas de la misma forma. Dicho eso, siempre amaré a Scorsese, le estaré agradecido por su contribución al cine y estoy deseando ver The Irishman, o sea, yo también. Es una peli. Sí, la que se va a estrenar en Netflix. Que una cosa no quita la otra, pero el tío claro. ha patinado, o sea... Sí, ahí ha patinado que te cagas. Eso sí, tengo una gana de ver The Irishman, el irlandés. Es que no sé, es que... En fin. Un saludo a Mr. Kojima, que también quiere verla y se pajea cada vez que ve un tráiler, el cabrón. ¡Bram, esto es Kojima! ¡Mr. Kojima! Y bueno, por favor, palabras mayores. BoJack Horseman ha sacado un tráiler anunciando, porque ya por esta fecha se debería de haber estrenado. Normalmente se estrena en verano o primeros de... Bueno, sí. final de verano. Sus temporadas. Y han sacado ahora el tráiler de lo que va a ser la sexta y última confirmado temporada. Temporada final. Pero ojo, que encima al parecer va a ser larga o bien la han partido en dos, porque el caso sí que va a tener dos partes, pero no sé si esto significa que vamos a tener una primera tanda de episodios normales y otra segunda tanda igual de larga, o van a partir en dos todo, o qué van a hacer. Sí, que a lo mejor si son 16 capítulos dan 8 y 8. Sí, no lo sé. O a lo mejor no, es que dan 16 y 16... En fin, el caso, la parte 1 empieza este 25 de octubre, yes. que es ya... Dos semanas, además, ¿no? Por ahí. Sí, y además ese día es cuando vamos a ver a David Suárez. Y yo el día siguiente de boda, ¿sabes? Ya, a ver, espera. De boda, y el 27 había algo. 27 no sé de domingo. Algo había. A descansar. Sí, había voy a tener una resaca y un domingo, nene. No sé qué había. Barra sí. libre en la boda. ¿Cómo voy a ir yo? Finito sí. de Córdoba voy a ir. Qué hijo de puta. Bueno, pues eso. Sí, yo siempre he pensado que se llama Infinito de Córdoba. Y era un tío que está todo el día cantando. Y ay, ay. En plan que no paraba nunca. ¿Qué es eso? Sigue con el guión, por favor. Gracias. Pues eso. Es el Video Game Comic ese fin de semana. Así ¡ah! ¡Claro! Bueno, eso. Y la parte 2 de BoJack, el 31 de enero. Ahí ya acabará todo. Y le van a dar un final y lo veo bien, la verdad. Es como... Terminará. Mr. Robot termina en esta cuarta temporada. Sí. Pues cuatro temporadas, cuenta lo que tienes que contar. Ahora que has mencionado la segunda vez de Mr. Robot, ¿merece la pena seguir viendo a partir de la primera temporada? Sí. Vale. A ver, es que me he visto solamente la primera temporada y me dijeron, no te mires más. Ahí ya quédate ahí y que ya es un serión de 10. La primera es buenísima. La segunda es un follamentes. También al nivel de la primera. Pero ya un poco más rebuscada. La tercera es un lío del copón, pero es muy buena. Es rollo Breaking Bad a nivel de el cómo está dirigida la serie. Es la hostia. O sea, es de eso que dices, vale, yo no tengo ni puta idea de dirección, ni de cine, ni de series, ni nada. Pero ves eso y dices, joder, esto está hecho de putísima madre, coño. Está que te cagas. Sí. O sea, está súper bien. Que algo cuando hecho. Es bueno lo notas. Sí. Pues Mr. Robot es eso. La trama, te vas a enterar de nada y menos, porque es súper enrevesada. Pero ya solo verlo te da gustico, te corres. Ya solo verlo te da gustico, como mi polla. ¿Quién quiere la siguiente? Que ya el cuento de nunca acabar me tiene hasta la polla. Venga, va, yo mismo. Uncharted, la adaptación del videojuego con Tom Holland, ficha al director de Kubo y las dos cuerdas mágicas, la mía y la que te cuelga. Ha tenido ya, o sea, la he puesto porque es en plan... ¿Cuántos directores han pasado por aquí? 5 o 6 ya mínimo. El coño, sin exagerar, ¿eh? Mira, no sé, se va a titular Uncharted, el coño de la Bernarda. Básicamente. En fin, y ya está. Si es que era simplemente por eso. ¿Y qué me dices de Stranger Things 4? Que ahora se supone que ya no están en Hawkins. Ese es el lema, ese sí. Ese es el lema, ya, ¿no? Claro. Ya no vamos a estar en Hawkins más o anymore. Miau, bien dicho. Escuchar nuestro lema. Pues... A ver, pues por cómo termina la tercera temporada, pues... ¿Te imaginas lo que va a pasar? A ver, yo me imagino más en plan que vayan a salir del pueblo de los cojones. Que se vayan a Rusia ahora. Porque ya está demasiado explotado el tema de... O sea, ya en esta temporada han cogido una fábrica random, ya lo de la, ya, la mierda esa del gobierno estaba muy explotada. Es como que ya, como que tienen que expandirse, no sé, han metido un centro comercial, ¿qué más pueden meter en el mismo ahora puto pueblo? Tenemos que salir ya del pueblo, ya tiene que ser a nivel nacional, nivel mundial. Yo qué sé, me la pela. Si la, expectante, la verdad. Si la veremos igual y biliaremos o no sí. de ella y ya está. No tengo el mismo hype de cuando acabó la primera temporada a la segunda que de la segunda a la tercera. Y de la tercera... O sea, es como que el hype va a menos, sí. pero sigo teniendo hype por verla. Yo después de ver la segunda, hype ninguno. No, y la tercera, pues bueno, estuvo divertida. Me gustó más la tercera que la segunda, la verdad. A mí también. Pero bueno, eso, simplemente ha sido un teaser, no sabemos fecha, no sabemos nada, o sea que aún queda para... Para el año que viene. Suele ser siempre por Halloween, más o menos. Más o menos, pero este no va a tocar ya. No, este año pasado fue en verano. Ah, bueno, sí, julio, el 4 de julio. Y la segunda temporada también fue en verano, que recuerdo ¿seguro? Cascármela en una noche. La primera temporada fue en agosto. Yo recuerdo que las fue primeras... Fue en agosto de 2017. Yo juraría que la primera y segunda temporada yo la vi cerca de Halloween. La segunda temporada sí fue cerca de Halloween. Sí, porque empezaba con ellos Halloween, de Halloween. Vestido sí. de tal. Y, o sea, las temporadas empiezan. Vale, fue la primera en verano, seguro. No, la primera empieza en verano porque ellos están en verano, que acaban de terminar el colegio. Esa, de hecho, es que la vi en las temporadas empiezan. Las temporadas empiezan precisamente con cómo empieza la serie. Sí. Entonces, la primera empezó en verano, con el verano ahí cerquita. La segunda empezó en Halloween porque estaban en Halloween. Pues la tercera en el 4 de julio. De hecho, la estrenaron, creo que fue 4 de julio también aquí, o casi en julio. O sea, en principios de julio la estrenaron. Así que la cuarta, pues cuando le salga de la polla. Yo he puesto para Navidades del año que viene. PlayStation 5 y Stranger Things, los dos cositas. No, yo creo que antes. Yo el año que viene también, pero ya veremos. Yo creo que en septiembre, la vuelta al cole. Ya veremos. No creo que empiecen a hacerlo si ellos están en el... Bueno, yo que sé, me suda la polla, la verdad. Si es que ellos que se la ponen, la ves y a tomar por sí, culo. Sí, la verdad. Si es que ni que fuera algo importante. Bueno, adiós a Pasapalabra, Telecinco es obligada a cesar la emisión del mítico concurso. A mi madre le han jodido las tardes. Sí, ¿no? Escúchame, ¿tú sabes el enganche que tenía? Que había... Para ver otra cosa en casa había que darle con un palo y todo. Oh, pero casi. ¿Qué va a hacer ahora el chavalito de Pasapalabra? Pues seguir hablar solo rápido en su casa. Hablar de Da Vinci. Hablar de... Sí, de Assassin's Creed. Chau, flipa. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Por lo que estoy viendo, básicamente han habido problemas judiciales porque resulta que la ITV, que no es la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos, sino una cadena que es propietaria de The Alphabet Games, que es el formato original, digamos, sí, de lo que es Pasapalabra. De Reino Unido o algo así, creo que era. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esta cadena tenía, vamos a decir, los derechos de ese programa. Sí, de ese programa y... Mediaset, al parecer, compró los derechos para poder hacer algo igual aquí, pero... Más que comprar, alquilo. Resulta que esta gente decidió que... Que ya no se podía seguir con esta pero mierda. Pero no por nada, sino porque, según veo aquí, es porque han cambiado el formato tanto dentro de lo que es el programa que ya no es los derechos que ellos compraron, por así decirlo. Mm. Y dijeron, pues ya está, no. Ya está, no, no. Y por ejemplo, el rosco este dicen que es un cambio que no, que no se podía hacer. Y que la sentencia, que es fulminante, que se prohíbe cualquier tipo de explotación y la creación de un formato similar a Pasapalabra. Lo que yo había leído, ¿vale? Es que el formato en su momento lo compró Antena 3, que de hecho fueron los primeros en emitirlo. Con Silvia Jato era. Con Silvia Jato. Sí. Flipas, chaval. Flipa, Dua Lipa. El caso es que. Parece ser lo que yo leí, ¿vale? Que sea cierto o no, yo me la suda. Pero yo lo que había leído es que el formato se lo habían comprado Telecinco a A3Media. O sea, es en plan de, sí, sí, toma, toma, toma. ¿Y pero, no será que ¿sabes? A lo mejor entre Ahora Caigo y Boom le han comido una tostada? Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que visteis Pasapalabra? Nunca. La semana pasada. Vale, pero porque tu madre lo ve. Sí. O sea, yo. Básicamente. Pasapalabra a lo mejor hace. ¿8 años? No, no, escucha, no lo visto. Por lo que yo sé, ¿vale? Con la mierda esta de Boom, se puso de moda y tal por un grupo... Sí, por el grupo ese de los gente. Lobos y tal, que estaban ahí, que acumularon un bote de la hostia. Y y había uno en esto, ¿cómo se llama? En Pasapalabra, que era un calvo con toc o yo qué sé. Que también estaba en el mismo plan y llevaba 100 y pico programas y tal, no sé qué, y estaban ahí. Entonces se estaban comiendo terreno. Unas veces subía uno, otras veces el otro, pero por esos dos, si no, no lo veía ni nadie. Sí, con la mierda de los lobos esos, ¿no? Sí. Y cuando ganaron unos, el otro subió, o sea, el otro subió. Entonces y así, pero que bueno, que sudando polla. Pues nada, mierdas legales. Y ahora pues han quitado eso y han metido otra versión nueva más de Sálvame. Sí, no, han extendido porque... O sea, ¿Qué cítrico han cogido ahora? Si ya no, cítrico ninguno, genial. Ahora es plátano. Me lo contó mi vieja y dice, joder, mira la macho. Mierda que han puesto. Sálvame pero naranja, tú... Sálvame limón y Sálvame plátano. Sí, sí, joder. Estoy indignado mi madre, macho, con eso. Que hagan ya el canal poca Sálvame broma, 24 horas. Le han jodido la tarde, ¿eh? Joder. Años, a las 8 de la tarde, viendo tal que... De esto que a las 9 dices, joder... a 9 menos algo dices, joder, que tengo hambre. No, que está el rosco, que no puedes ni hablar que no podíamos ni hablar en casa mi viejo y yo. Joder, macho. Empezamos a hablar y dices, que os calléis ya, dice, vais a otro lado a hablar. Hostia puta. ¿Unos mosqueos? Qué buen Dios. No sé, pues, qué libertad. A comer plátanos. Eso es. Por culo al pasapalabra, su puta madre. Bueno, chicos. Telecinco no lo pongo ni muerto. Resulta que, bueno, sabéis que J. Bob, el silencioso reboot, se va a estrenar pronto. Sí, sí. Creo que nada, pocas semanas. Sí. ¿Qué es eso? Próximamente. Joder, tío, es muy buena. La original, claro. No tengo ni idea de lo que es. J. Bob, el silencioso. Ni idea. Me estáis hablando en chino. Coño, qué mamona. Mierda, va por el ojete. 1, 2, 2, 3, 4. Noise. Yerba guay. Pilla coca, pilla birra. Pilla birra. ¿Quién fuma más? Yo fumo más. No, era Lía Trompa. Fuma más. ¿Quién fuma más? Esa mierda me suena de que la habéis hecho en algún momento, pero nunca he sabido de qué mierda era. J-Bob el silencioso. ¿Cómo era después? Tenés... 15 pavos, chaval, limpia la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes. My Jungle Love. Salvadme, por favor. Es un peliculón, coño. Joder, pues ya ves. Bueno, esto lo ha hecho Kevin Smith. ¿Podríamos hacer un video parodia de Jay Bob? Sí, no. Tú, Jay, y yo, Bob. No. Pero Bob no canta, es silencioso. Bueno. Kevin Smith. Pero tengo todo el cuerpo de Bob. Ha confirmado que Kevin Smith está tísico ahora, ¿eh? Hostia, ahora está asidoso, ¿eh? Pues como el Ulises de los Serranos. Ha confirmado Clerks 3. Jo. Que la 1 a mí, sinceramente, muy de culto y lo que quieras, sí, pero sí, me aburrió como un hijo de puta. La 2 ni la he visto ni la voy a ver. Escúchame, y la 3, a mí, pues, tampoco. Mira, yo me acuerdo, no me acuerdo por qué película fue que a Christian le dio el toque de... De verse todas las de Kevin Smith, del tío este de... Es el típico director gafapaster. Me llamo él. Es que Me llamo él es Dios. No, sí, joder, pero el actor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero sale... Bueno, el tonto el bigote. Sí, sale ahí. Bueno, que le dio por verse todas estas mierdas y tal, tío. Que hay algunas que están bien, como la de Dogma. Bueno, la recordaba mejor, también te lo digo. Y tal, pero que se vio todas. Y, tío, nos dio un por culo. Y me acuerdo yo que a veces quedábamos en casa de uno y veíamos películas y tal y... Y dice, va, vamos a ver. Y dos, va. Y yo, bueno, y pone la de Clerks 1. Y yo, bro, está en blanco y negro. te la has bajado mal. te la has bajado sin color. No, que es así. Y le miramos todo. ¿Qué mierda es? Bueno, si queréis, ponemos la 2. Pone la 2. Y la gotica cayendo. Menuda basura. Y todo flipas también con la de Mallrats y todo esto. Que a ver, que Mallrats tiene un diálogo buenísimo entre el de Me Llamo Earl. ¡Rompepollas! Eso no es de esta, ya. Pero bueno. Entre el de Me Llamo Earl, que nunca me acuerdo. Joder, Jason. Jason no sé qué. Da igual. El tonto de Me Llamo Earl, el tonto el bigote. Sí. Jason no sé qué. Entre ese y Stan Lee. Que le está preguntando sobre... Porque está obsesionado con los aparatos reproductores de los superhéroes. Y que le está diciendo que sí, la cosa... Jason Lee. Eso, Jason Lee. ¿Sabes dónde salía también Jason Lee? En el Tony Hawk's, creo que el Project 8. Ah, qué bien. Como Jason Lee, como tal. Sí, qué bien. Sí. Y le pregunta sobre cómo folla la cosa a Stan Lee. Que si se hacía gravilla en polvo... Bueno, es para mí es lo mejor de Mallrats. No recuerdo mucho más tampoco. No me importa Mallrats, en verdad. Pues lee la siguiente que la has puesto tú. Joder, pues ya va. Hostia, acordándome de Jason Lee, de Me Llamo Earl, ¿cómo estaba? ¿Era Carolina? Ah, Catalina. Catalina. Joder, Catalina. Joder, y Joy. Joy, sí, pero era más... Sí, más... no. Pero la ves en otra serie que ha salido Joy y tal, que... Busca si hay fotos. Joy. Enjoy. El hombre cangrejo. Joder, Me Llamo Earl es buenísima, coño. Ya ves. Es Dios. El capítulo Me Llamo Randy. Nadine Velázquez. Vamos a ver cómo está esta mujer. ¡Alberto! Le cogí el McBurger ahí. Como un McFlurry. Y Jaime Presley es la rubia. Soda. Ah, bueno, no. Jaime, soda. Tío. Bueno, Jamie. 42 añitos. Joder, creía que era más mayor. Bueno, eso, la siguiente. Léetela. Sam Raimi anuncia que ya está trabajando en una nueva película de Posesión Infernal. The Evil Dead. Dame un segundo. Jamie, ¿cómo se llama eso? ¿Jaime qué? Jamie Presley. Es un poco Margot Robbie de aquí a 10 años, ¿eh? Es que ponía en Google Margot Robbie, o sea... del futuro. Un poco sí. Parece en prima. Tiene 42 es años, pero es Margot Robbie dentro de 10 años, literalmente. Sí, tú eras follado a las dos. Bueno, perdón, ya vemos con la noticia. No, pues sí, eso, ya está. Eso, que... Sam Raimi, el creador de las de Posesión Infernal, de las de Evil Dead, ha anunciado que está está trabajando en una nueva película de Posesión Infernal y es... Hace falta. ¿Eh? Bueno. A ver, es que si no la hace con Bruce Campbell no va a tener gracia, y si la hace con Bruce Campbell el cabrón está cascado. O sea, es más joven que Stallone y Stallone lo haría mejor. Y aún así tampoco. Es que, joder, de hecho la de Evil Dead, la serie creo que tiene 2 o 3 temporadas, que a mí me hace gracia la serie, pero el tío está jodidamente cascado, ¿eh? El tío no está para sostrote. Joder. El tío está para retirarse de la vida. ¿Sabes quién te digo, no? Bruce Campbell, el que sale de cameo en las de Spider-Man. Sí. Sí, los cojones. Cuando va Peter Parker a ver a Mary Jane al teatro, el tío de los tickets que no le deja entrar. Sí. El que le presenta en Spider-Man 1 como Spider-Man, que no, la araña humana. A ver, que sí, lo estoy viendo, pero que sí. De la suda. Sí, porque la verdad. Pues ese está más cascado que la polla un churrero. Siguiente noticia, por favor. Ah, que también la he puesto yo, pues nada. Super Detective en Hollywood 4 será la próxima película de Eddie Murphy. Eddie Murphy, que ahora está resurgiendo de sus cenizas y parece que no se ha lavado porque sigue negro. Mírame la cara. ¿Tengo cara de que me importe? No me importa. No me importa. Que de hecho creo que estaba en la producción de qué película era. De estas. No me importa. No me importa. Es que parece ser que ahora como que se ha reformado, no sé qué mierda y ¿Pero tal. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Desapareció? No sé, drogas, alcohol, subnormal, yo qué sé, negro. Mira, mira. Escucha esto, hermano. Sí. ¿Crees que me importa? ¿Te parece que me importe? Fíjate, ¿te parece que...? Mírame. Oye, no, Chariz, mírame. ¿Te lo parece? Mira. No me importa. Joder. Eso de Profesor Chiflado. ¿El Profesor Chiflado era de esa? Sí. Era muy buena esa. Joder, ya ves. Y la segunda con la abuela corriendo dándole las tetas en la cara, eso la polla. Doctor Doolittle estaba guapa. Norbit era Norbit, buenísima. Mira, Norbit es una de sus mejores películas. Norbit es Dios. Con la Rasputia. ¡Oye, Rasputia! ¡No te dejaré hacer eso, Rasputia! ¡No! ¡No te dejaré! Bueno, vale. Era la pollísima esa peli. Rasputia. Rasputia. Joder, puta, me ha dado un tirón y todo. Pues nada, que es que no me acuerdo qué peli estaba haciendo ahora, tío. Una de estas famosas de él. Yo qué sé, Negrolandia. Bueno, pues el caso es que después del proyecto de Dindal, que es que parece ser que está resurgiendo ahora porque ha vuelto a Saturday Night Live. Y yo qué sé, tenían que fichar un negro y pues han fichado a este que estaba barato. Bueno, ¿y quién sigue viendo The Walking Dead? Yo. Arriba España. Cómo petas el micrófono, ¿eh? ¿Qué? Yo iba a preguntar si la puedo leer y me puedo auto-spoilear posiblemente con claro, la noticia. Claro. Sí. A ver. ¡Claro! Me pone aquí que AMC renueva la serie para una temporada 11, hasta ahí bien. Y aquí ahora viene con el spoiler, no, que es lo que yo considero spoiler, que pone con el regreso de Lauren Cohan como Maggie. Está y es buena, como... ¿eh? ¿Estaba muerta? No, está buena. O sea, Me imagino que no, porque si vuelves. He visto hasta... A ver, para los que estáis viendo The Walking Dead. Yo he visto The Walking Dead hasta... Tened cuidado porque igual... Hasta el principio de la 9. Igual aquí hay spoilers. Sí, claro. O sea, lo digo por si queréis volver al podcast de acá. ¡Carl! ¿Has visto hasta ahí? Sí. Pues no digan más. Vale, o sea... No digan más, pues... No, por eso así digo. Así sobra. He visto como mitad entiende. De temporada... No, el que lo sabe, sé no. Que el niño... Vale, pues hasta mitad de temporada 8, entonces... que creo recordar... No, déjalo que está zanjado. Que peña narcos. Creo recordar haber visto unos pocos episodios más, pero no he visto... ¿Cómo va a acabar? No he visto terminar la temporada 8, entonces... Como tampoco he visto la temporada 9 y quiero verla, sí. Ya están diciendo de renovar una temporada 11 con el retorno. ¿Cómo pone aquí? Con el regreso de Lauren Cohan es como. Maggie. Hola, no se había ido. Hasta donde yo había visto. Claro, hasta donde tú has visto no, pero en la 9 sí. Creo que se van varios. Vale, pues si son spoilers, dejémoslos ahí. Bueno, se van que no mueren, cuidado. ¿Y qué me dice claro. La Rick y Morty? Pues nada, que la cuarta temporada ya tiene tráiler, se estrenará en España de forma simultánea en HBO y TNT. TNT. Hace unos meses se confirmaron 70 episodios, ya sabéis, pero la primera tanda de 10, pues da comienzo este 10 de noviembre. Pero eso me quiero interesar yo, o sea, 70 episodios, o sea, que sumen hasta 70 episodios o que la es como, cuarta temporada serán 70 no, episodios. No, es como Desencanto o Desencantado. Vale, sí. Confirmaron ahí una burrada de episodios, pero han sacado una nueva temporada con unos poquitos, pues básicamente han confirmado que pues hasta 70 seguro que van a hacer 70 más. Los 10 primeros en o sea, eso es. Las 3 temporadas que ya hay y 70 episodios más. Sí, vamos a decir que ya les han pagado para que hagan eso. Sí. Wow, quieren ser los nuevos Simpson, por lo visto. Eso parece. Quieren ser los nuevos Melasuda. Bueno. Pues pasamos a videojuego, ¿no? Sí, pon tú esta. ¿Esta la pusiste tú? ¿Sí? Pues venga. ¿Sí? Porque no podría tener más caldo en las pelotas. Y no por dentro, sino por fuera. Hombre. Respawn revivirá Medal of Honor para llevarlo a la realidad virtual de Oculus. ¿Necesario? Arriba España. ¿Te imaginas que sale ahí el ejército español, que el Medal of Honor que se desarrolle en la...? Pues, tenéis que buscar Josep Pedrerol Arriba España. Para mí, 4 segunditos y... Medal of Honor me parece una de las mejores sagas que han habido. Fue la que lo empezó todo. Llegó Carlos Duty y dijo, ven aquí, chavalito. Que a mí el... ¿Cómo que te violo? El Racing... No, el Racing Sun no. El Allied Assault en PC, qué viciadas, joder. Es que es eso, o sea, Medal of Honor fue una de las sagas de los años 2000 poco sí. que estaban ahí. Estaba guapo, joder. Hasta que llegó Call of Duty 2. Ya el primer Call of Duty lo petó, bueno, pero el 2 en PC online, para eso mí, fue... Yo jugaba a Medal of Honor, de hecho luego jugué a Battlefield, y luego ya cuando llegó Call of Duty 4 fue cuando dije, vale, me voy a... A ver, COD 3, o sea, COD 2 fue un boom en PC, pero COD 4 ya fue en la explosión absoluta. Pero el 2 era magistral en online, era buenísimo. Y yo lo jugué en 360 y la campaña era la polla. Pues en PC no sé si era la misma o diferente, pero yo no la jugué, creo que jugué en 360, en 360 creo que era la misma de PC. Pero en PS2, en y, tal, PS2 y Xbox One era como la... Era la Big Red One, que lo tenía yo en GameCube y no me acabé la campaña, pero jugué bastante y me moló. La campaña del 1 y del 2 eran historias reales de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que no me gustó del 3. El 3 es que no... Es que era suífero. El 3, para que te hagas una idea, yo lo empecé a jugar en... Hostia, qué cachondeo que teníamos un amigo y yo con la Wii pirata. Como diría José, aquí anécdotas no. Me come los huevos, no está José. Pero estamos hablando, es que he desconectado leyendo la próxima noticia. Estamos hablando de Call of Duty 3. Sí, en general. Es que ese es el que no salió en el PC, me parece. Claro, yo no ese recuerdo. Es el único que, bueno, de hecho, a partir del Ghost tampoco tengo ninguno. Pero digamos que desde el Call of Duty 1 hasta el Black Ops 2, tenía todos menos el Call of Duty 3. Vale, pues el 3, no recuerdo si fue ese o el Company o el Brothers in Arms o algo así, que salió para Wii, dos juegos en dos discos diferentes. No me acuerdo cuál de los tres juegos era, ¿vale? Pero recuerdo en casa con un amigo, al poco de tener la Wii así tal esparrubeada, al principio de su vida, empezar a probar juegos, y en uno nos hizo muchísima gracia porque empieza el juego y la típica introducción y están ahí hablando tres soldados, dos soldados rasos, vamos a decir, con un general... Y dice uno de los... El capitán dice una palabrota, no me acuerdo. Y uno de los soldados decía... O sea, decía una palabrota el tío y el soldado decía... Lo siento, señor, no puedo decir palabrotas. Mi mujer no me lo permite. Y nosotros nos empezamos a partir de él. En plan, qué puto pringado que le dice la mujer lo que tiene y no puede decir. Chao, Omega. Nos hizo mucha gracia y dijimos... Venga, vamos a poner otra cosa, que esto es una mierda. Así, o sea. Pues si un juego empieza así, es como, chavalito, o posiblemente te maten al inicio del juego. O si no, te mato yo. Bueno, hablando de matar, no tiene nada que ver, pero esta noticia para ti, ¿no, señor? ¡Señor Ferry! Me interesa esta noticia, ¿eh? Tales of tendrá una nueva colección en PlayStation 4. En un único disco contendrán Tales of Vesperia, Berseria y Cestiria. Se van a lanzar el 8 de noviembre a un precio de 50 euros. El único disco con eso parece. Ya te indica lo grandes que son. No lo sé. Cestiria es el peor de todos sin haber jugado a una Vesperia. Cestiria no está mal, pero tampoco es tan bueno. Bueno, entonces, pues te traen los otros dos. Berseria sí que es muy bueno, muy recomendado, la historia de Velvet. Y Vesperia es una waifu bestial. O sea, es una pedazo de waifu que te cagas. ¿Qué es waifu, ¿eh? Me la comes. Vesperia es el original de 360 que salió a principios de este año, coche, ¿eh? La remaster. y lo ponen como uno de los mejores. Lo que pasa es que lo tengo ahí y todavía no lo he podido jugar. Pero eso, Vesperia dicen que es muy bueno. Así que los tres, mira, por 50 pavos... Sí, a lo mejor si lo rebajan a 20 euros lo compro. No, yo por 50 euros... Por 50 euros no lo compro. El orden a jugar sería... A ver, primer... Vesperia es totalmente independiente, ¿vale? Es catalán el juego. Pero Cestiria sí que es como... ¿Cestiria era la anterior? No. Berseria era la precuela. Cestiria salió primero y luego Berseria. Pero Cestiria es como muchísimos años después de Berseria. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú juegas a Cestiria y luego juegas a Berseria y en Berseria se hacen guiños, personajes y menciones a cosas que dirás, hostia, esto en Cestiria por eso era así. Estás viendo el origen de cosas que se cuentan que en Cestiria. Que lo puedes jugar en el orden que te salga de los huevos. Pero Cestiria mola... O sea, no es tan bueno, pero mola por las referencias, que son muy buenas respecto a Berseria. Y hasta ahí una banda sonora buena y pues tal. Nada. Bueno, ¿qué pasa con Death Stranding, chaval? Death Stranding está terminado. Dicen que será muy largo. Tendrá desnudos parciales. Ya los hemos visto. El de Norman Reedus. A ver si salen pavas. Joder, porque qué asco. A Big Mama esa. A la mama. Sí, a la mama. Yo sí. Margaret, dejaba mamármela. Y mucha sangre. Joder, me he escupido en el móvil. Descarta la suscripción a PS Plus para usar sus opciones multijugador. Trailer con voces en español. ¿Qué os ha parecido el trailer con las voces en español? Espera, lo del PlayStation Plus me parece cojonudo porque justo ahora en nada se me acaba la suscripción y no pensaba renovarla. Y ya se me acabó. ¿Cuándo salió Red Dead Redemption? Porque yo me lo compré para Red Dead Redemption. Casi un año. Pues se me acabó entonces ya. De hecho, el 26 de este mes hará un año que salió. Pues me queda este mes entonces de... Y... Se me ha ido de la cabeza. Ah, sí. Se te acaba la suscripción. Se me acaba la suscripción. Me interesa, ¿por qué? Porque al final me lo he pillado en costo móvil. ¿Qué me dices? No, en realidad no es sorpresa, yo ya lo sabía. A 47 euros con gasto de envío incluido. Y lo del tráiler de la voces en español me ha gustado, pero aún así lo voy a jugar en versión original. Ya lo dije, me la suda. Lo quiero jugar en versión original. Voy a jugar en castellano. Arriba España. Pues eso. No sé, yo lo he visto bien. No... No, a ver, y el tráiler con las voces en castellano, la verdad es que no son las típicas de siempre. Y parece que va a tener una calidad sonora de la hostia, ¿eh? Agradezco no escuchar a Claudio Serrano, te lo digo así. A ver, que es una voz que me mola mucho, pero es que está hasta en la sopa. Sí. De hecho, está este mediodía ahí comiendo ramen, hago así. Hola, soy Batman, coño. Claudio, ¿qué haces aquí? Y nada, se agradece. Pues sí. Y nada, a ver qué tal. Al final, a ver, uniendo cuerdas, a ver de qué tal. Uniendo cuerdas, Norman Reedus va a tener la misma voz que tiene en The Walking Dead. Mira, me tengo que acabar este mes el Zelda y el Gears 5, como chavales. Mínimo. Porque el Astral Chain, bueno, llevo una hora, pero puedo dejarlo aparcado. El Astral Chain lo compraré algún día. O sea, el juego me gustó muchísimo lo poco que lo he jugado, pero lo quiero seguir. Pero prioridades sí. Primero, el Zelda, porque lo tengo ya casi acabado. ¿Tú te crees que el Gears, para que no se me acabe el Game Pass? Y ya, claro, es que viene Death Stranding, o sea, y viene Shenmue. Se acaba esta semana el Game Pass, ¿eh? No, son dos meses lo que yo tengo. Hijo de puta, pero... A mí se me acaba esta semana. ¡Amigos! ¿Y qué no va a tener multijugador? Pues The Last of Us 2 no va a tener multijugador. Y yo que me alegro. No va a ser mundo abierto tampoco. Y ya hay fecha de lanzamiento, el 21 de febrero del 2020. Wow. No me sale en el guión, puse, sale él. Sí, pero... Pero me la sale de memoria, no pasa nada. Para eso lo he leído yo, porque me la sale de memoria. No, pero yo he leído por ahí que no es que no tenga multijugador, sino que no lo va a tener de lanzamiento. Ah, bueno, me da igual, como si de post-lanzamiento. Es que no lo voy a jugar. ¿Habéis jugado en multijugador de Last of Us 1? No, porque me imagino que será como el del Uncharted. No lo sé. Sí que lo jugué he jugado y no me gustó. Es una pedazo de basura infecta. Es que por eso te digo que es que The Last of Us, de lo último que me interesa, esa es el multijugador. Es que es mierdísima. O sea, es no sé, he visto cáncer con mejor pinta que eso. Joder. Y eso, no va a ser mundo abierto, lo cual agradezco, que no se metan a esa mini moda de los cojones. Déjate. Que si déjate, tiene déjate alguna sección en la cual haya una... que al final es lo mismo de los Uncharted. Sí. Pequeñas zonas así un pelín grandes que tal, pero al final tienes que yo seguir que por no, el pasillo. Que no metan tampoco cosas así que te inciten a buscar tal, ¿no? Simplemente... Avanzar, disparar, ver la trama, piperico, ¿no? Sí, sí. Un juego pipero de la hostia. Te lo juro. Marca Sony. Quiero algo así. ¿Quieres pipa? Quiero ¿Quieres pipa? Pipa. Con este juego quiero pipas. ¿Quieres pipa? Hey, dame pipa. Escúchame, en serio, con este juego yo quiero pipas. Vale. Con pues, este juego yo pido pipas. Pues toma, ¿te valen de calabaza? Están más buenas. ¿Qué es? O sea, están más buenas, pero son jodidísimas de pelar. ¿Qué dices? No, yo las compro ya peladas en Mercadona, una bolsita de esas. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Eso? No lo sé, la verdad. Yo las compro y sin mirar el precio, soy así de tracker. Pipas de calabaza peladas 20, y pistachos pelados y me sumerjo dentro, ¿eh? Es que ese es el tema, esas putas mierdas son adictivas, joder. Pero tío, si la gracia está ahí pelarlo también. ¿Qué cojones, tío? Pero gracias comer, no pelar. Porque eso, lo mejor es que venga ya pelado o que te lo pele otro. Mama. Lo mejor es comer, no pelar. Solid 2019. ¿Eh? Joder. También es verdad que ha sonado un poco maricón, ¿eh? Sí, porque lo he puesto con masculino, pero. Bueno. ¿Y qué me decís de la siguiente noticia? Pues que me encanta. A mí también. Pues, no, léela. Venga. Bueno, pues que va a haber remake de The House of the Dead 1 y 2. Que van a llegar el año que viene. Y es que Sega y Forever Entertainment van a colaborar tras acabar el Panzer Dragoon, que también me interesa. Sí. Y bueno, ya han dicho eso sí, que van a ser pues reinicios técnicos y jugables en muchos aspectos, pero que van a mantener la estética y las historias originales. Y yo añado cutres, gitanas y noventeras totales. Bueno. Que está bien, o sea, es la magia de ello. Sí. El puto G. Y que han dicho que... I don't wanna die. Tienen que dejar eso, ¿eh? I don't wanna die. Igual. I don't wanna die. G, over there. Puta basura, pero cómo mola. Que pronto enseñarán... Las putas ratas. Que pronto enseñarán material y eso sí, no han dicho fecha, pero igual que pronto irán dando datetos. Muy bien. Y bueno, bien, perfecto, maravilloso. ¿Y Mario Kart Tour qué? Ya lo tenemos en nuestras manos. 20 milloncitos de descargas el primer día. Y me pregunto yo, ¿y cuántos quedarán jugando? Yo ya lo he desinstalado. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo sigo teniendo, pero en plan muy... ¿Sí? Hijo de puta. Yo lo sigo teniendo instalado, pero juego muy de vez en cuando. Sí, yo igual, el otro día grabando Hot Factory. Efectivamente, efectivamente. Ese fue el último día. Yo, hostia, es verdad, hijo de puta. Yo es que ya ahí lo había desinstalado. Un saludo, Diego, grande. Joder. No, pero me refiero que el juego, o sea, no es una gran cosa, pero bueno, para un rato muerto, 5 minutiquillos, tal, una carrerita, pues ya está, tampoco nos vamos a matar aquí. Para mientras que hagas un par de carreras, sueltas el truño y fuera. Sí. Y ya está. Y pones también... Bueno, sí, esta puta noticia es de Fed. A mí me suda el capullo. A mí también, en verdad. Porque total. Ahora podrás controlar tu Xbox One con Google Assistant. No controlo el móvil con Google Assistant. Voy a controlar el Xbox One. Lo hice yo anoche porque estaba tan cansado que dije, ponme el despertador a las 2 de la mañana, de la mediodía. ¿Sabes para qué lo uso? En verdad, sí. Pero ¿se puede activar de otra forma que no sea diciendo OK Google? OK Google, he aparcado aquí. Para eso es para lo único que lo uso. Hostia puta. Eso es la polla. ¿Y luego cómo te lo dices? Pues te vas a Google. Le dices, OK Google, ¿dónde coño aparcado? Sí. Mira. Escúchame. ¿Dónde he aparcado? Y te sale la ubicación de la última que le has dicho y te da eso, el Google Maps. Entonces le das, te lo abre. ¿Te puedes creer que yo soy de los que le hacen una foto y se la mandan a alguien para decir, por favor, si se me olvida dónde está el coche, recuérdamelo? He aparcado. Pues tío, en el Telegram te puedes mandar mensajes a ti. Pues te lo digo en serio. O sea, ¿cuánto tiempo podemos tener móviles? Hace años. Anoche fue el primer día que le dije, ok, Google, ponme el despertador a las 2 de la tarde. me la puse a las 12 y dije, hijo de puta, a las 2. Te ha levantado antes. No, me ha levantado a las 2. Bueno, ya, pero te has despertado a las 12 y así. Buenos días, Andalucía. A mí se me olvidó ayer quitar el despertador y me he despertado a las 7 de la mañana. ¡Ah, te jodes! ¡Ah, te jodes! No, yo me lo he puesto una horica más tarde. A las 10, ¿no? Darme un poco de concesión. Bueno, la siguiente me interesa a mí, es muy interesante. Venga. El parche de Bloodstained Ritual of the Night para Switch, ese que llevaron prometiendo porque el juego salió roto y tal, pues va a llegar en noviembre, así que... A partir de noviembre se podrá jugar. Sí que pero se puede. Pero no, porque está en el registro. ¿Ese juego tiene versión física? Claro. Claro, yo lo tengo físico. Día 1. Vale. Sí. Vale. Pero vale. Switch iba y PS4. Me interesa. Y Juan. Juan también. Tú, me interesa. Lo tiene, ¿no? ¿Cuánto? ¿No le hizo una foto el tío José? El Uncle Joseph. 30, 34 euros. A mí me costó menos de 40 euros. Obviamente con Fnac pagué unos 20 algo. Yo pagué 19 euros. Interesado me da yo. Voy a mirar. Y con lo que me dieron pagué otros 19 por el Hyrule Warriors Definitive Edition. Pues eso. Pero bueno, nada de DLC para la campaña de Red Dead Redemption 2. Rockstar confirma que solo trabajan en el online. Anunciado para PC ser el 5 de noviembre. Para vosotros, peceros. Me la pela porque... Me la pela y me la pole. Para hacer esa mierda de historia, os la metéis por el culo. Me la pole. Cuando decida acabarlo, lo jugaré en One X, que es donde tal. Ya está. ¡Qué mierda! Lo va a mover mejor que el PC. Mi PC en mi casa. Efectivamente. Y seguimos con Rockstar. Sí. Bully 2. Bully 2. Estuvo en desarrollo hace años, pero nunca llegó a terminarse. ¿Por qué? Sí. Porque le caldeaban los huevos. Lo que pasó, según informan, es que entre mayo del 2010 y finales del 2013 se estuvo trabajando en el juego, pero... ¿Eso no fue cuando Red Dead Redemption 1? Justo salió Red Dead Redemption 2 ahí. Salió Red Dead Redemption 1. El 1. Sí, bueno, no sé si he dicho el 2. Salió el Red Dead Redemption y empezaron a trabajar una división de Rockstar en Bully 2. Pero paró. Paró el desarrollo, simplemente paró. Yo tenían un prototipo jugable, tal, cosillas. ¿Tú has visto la mierda que estamos haciendo? Sí, pues déjate, que aquí lo que interesa son GTA y Red Dead. Y no sé si me estoy equivocando, pero ¿Rockstar no también tenía un shooter que también lo dejaron ahí como aparcado? ¿O? El, ese que iba a ser exclusivo de PlayStation 3, el ARMS. ¿Algo? No sí, lo sé. ARMS. Sí. O algo así. No tengo ni zorro. Me la ayuda. No, ARMS no. El ARMS es el de Switch. Sí, no, el ¿cómo de era? Puñetaciquios. No lo sé, me la suda. Sí, el Table Tennis 2. Bueno, Shovel Knight, King of Cards y Showdown están terminados y llegarán Showdown antes de fin de año. El tema está en que esto estaba confirmado para junio, pero sufrió un retraso, la edición física incluida. Por que eso yo es Showdown. La quería. Y claro, pues cuando vaya a salir ya, definitivamente lo compraré la edición definitiva para Switch física, porque obviamente, jugué Sparrow. Obviamente. No, hay que decirlo bien. Obviamente, gilipollas. Pues eso. Con el movimiento de mano y todo. La música me parece la polla. Jugué un poquito en 3DS Sparrow y dije, vale, para. Para, que me corro. Lo borré y dije, ya lo cogeré en Switch físico y tal. Comiendo, polla, sí, cabrona. Así que eso. ¿Y qué más cositas? ¿Qué han anunciado para la Switch, Perlas? No sé por qué empezó así. Anunciado un nuevo juego de Brain Training para Nintendo Switch. Bah. Venderán también un stylus oficial y se jugará verticalmente en portátil como el original. Pues vale, 5 euros y me estoy arreglando. Pues para la vieja ahí, para que esté ahí con el bolillo. ¡Qué viste que soy! ¡Me cago en Dios! Saldrá la Sole ahí jugando. No, porque está muerta. Bueno, ya, pero ya sabes. Sería Death Training. Hostia puta. A ver, si lo sacan, se lo doy a mi viejo. El doctor de Huesima. Un saludo. Doctor de Huesima. Huesima. Y encima Huesima, ¿sabes? Joder. Está muy muerto esto ya, venga. Astral Chain fue el juego más vendido en España durante agosto. Y salió el último día. Y salió el último día. Es sorprendente de cojones. Ya ves. En segundo puesto, el Fire Emblem Three Houses. Luego, Grand Theft Auto 5 for PlayStation 4. ¡Otra vez! Pero ojo, que tenemos cosas antiguas. Mario Kart 8 Deluxe. Wow. Super Mario Maker 2. Wow. Minecraft PS4 Edition. Crash Team Racing para PlayStation 4. Wow. Y ojo aquí, Super Smash Bros. Ultimate y Super Mario Odyssey. Wow. Y por último, Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4. Wow. O sea, vamos a ver, Nintendo está liderando las ventas en España. Estoy flipando. Nintendo está pisando fuerte. Ya, yeah. Pero me ha sorprendido más la... Bueno, a ver, la siguiente... cuenta Laimar. Es que Japón es otro mundo, ¿eh? Sí. Literalmente. Sí, bueno, y es que Dragon Quest es coca. Claro. Mico. Por eso. Y os lo puedo confirmar que está siendo coca. ¿Eh? Llevo 35 horitas jugadas. Yo lo quiero. Yo lo quiero, pero es que tuve que decidir ya entre parar de comprar, porque era ponerlo en leja, pero que lo quiero. Y el Ni no Kuni también lo quiero, la edición sí, definitiva. Pues que Dragon Quest 11, la versión definitiva, la versión S, la de Switch, se estrena como líder en Japón en su primera semana con más de 300.000 copias vendidas. ¿Han oído para eso? Que os, concretamente 303.204 copias vendidas. Para que os hagáis una idea, el siguiente juego más vendido en esa semana fue Code Vein con 60.000 de PlayStation 4. Pero para que os sigáis haciendo una idea, FIFA 20 vendió 43.000. Wow. O sea, han vendido FIFA casi 20. 10. Qué por grande. Cada FIFA vendido en Japón, se han vendido 10 Dragon Quest. Es que Dragon Quest es brutal. Normal. Yo también compraría antes Dragon Quest, que es... Hombre, porque el FIFA lo has comprado, ¿sí? No. ¿Has comprado antes FIFA 20? Pero joder, eso es que... pero porque ha sido a 2,90. Bueno, y pero... Fallito de EA. Pero te he desmontado. Te has comprado primero FIFA. No, pero si tuviera que pagar el precio íntegro. Justo. El si PvP. Que, si no, fuese el precio íntegro... No el PvP, sino el precio justo. ¿Cuánto pagaréis por un Dragon Quest y un FIFA? Precio justo. ¿Por un FIFA? ¿Por un FIFA? 5 euros. 2,90. Y demasiado. Vale, es eso, digo. Yo por el 2,90 FIFA 20... Y me ha salido caro. Pagaría hasta 15-20 euros por el modo Volta. Pero por el Dragon Quest... Sus 50 euritos. Es que yo lo iba a comprar. Sus 50 euritos y oye. Yo. 20 euritos. Y os digo el porqué. Para mí el precio justo es invertir una hora por cada euro jugado a ese juego. Entonces, a Dragon Quest voy a jugar más de 50 euros. ¿Euras? Sin lugar a duda. Entonces me merece la pena. Al FIFA le voy a jugar 20 horas al Volta. Posiblemente. Pero es que es eso. Por 2,90, coño. Con jugar más de 3 horas. Para mí ya lo has. Lo he amortizado dos veces ya. Por eso digo. Que para. Obviamente está el precio que pagarías y el precio que pagas. Pero luego el precio justo, el que no siempre es el. El modo Volta es denigrante. No, lo he jugado y me gusta mucho. O sea, yo digo los vídeos. Yo lo he jugado y me parece una pasada. Sí, a ver, con amigos. Sí, eso está guapo. Lo que es el gameplay y tal, bien, pero lo que es. La historia, es denigrante. Yo no estoy hablando de historia. Yo estoy hablando de tú contra mí jugar dos contra dos. Sí, es un FIFA. Claro. Lo único que me chirría un poco del modo Volta, y nos estamos yendo de la noticia, es cuando metes un gol, salga como que te están grabando y la celebración es no, eso no me. La gracia es que no te van a poner la repetición en No quiero repetición. No, pero ahí está la gracia de que es alguien que te ha grabado, que se supone que lo están subiendo a Instagram o tal, no sé qué, y te han grabado con el móvil. Pues la gracia está en que te ponen un móvil y hay la repetición del gol. Pero coño. No es la repetición. Porque se supone que es en la calle. No es la repetición, es que te graban haciendo la celebración. Sí. O bueno, más o menos. Claro, porque se supone que lo vendieron como sociales. Y lo vendieron como, ostras, que a todo el mundo conoce Ibai, Ibai Llanos, que está hasta en la sopa. Dijeron, va a ser el locutor, si juegas en Barcelona va a sonar Ibai Llanos. Sale como súper de fondo, o sea, es como... ¿Se le oye? Se le oyen, pero muy de fondo, es como... Que está locutando el partido, pero... Ah, bueno, yo es que todavía en... No a lo más, no la más, sino... Yo en Españita no he jugado todavía. Pues... Puedes probarlo, pero... es como... No, he jugado partidos online, tío, y... El sistema... O sea, pero del normal. Y el sistema de juego... O sea, bueno, el sistema... Los controles... Cada año está menos pulido esa mierda. No, es que se están acomodando. De hecho... A ver, aquí que no gusta Sassel. ¡Sassel! Nos gusta reírnos de él. Sí. Vale. Calvo de mí. A ver, yo lo veo de vez en cuando. Pues vi el vídeo comparando, que casi siempre lo suelo hacer, caras del FIFA con caras del PES. Y es como, tío, ¿cómo sigue la gente comprando el FIFA? A ver, porque es lo que juega todo el mundo. Dice, si yo tengo 20 amigos y los 20 juegan al FIFA, no me voy a comprar yo el PES y ser el subnormal. Porque yo quiero jugar con mis amigos, pues por eso. Por eso se compra también la gente la Play, por eso. Y dejando el FIFA de lado y volviendo a las ventas, ¿qué me cuenta, señor Soli, de las PlayStation que se han vendido ya en España? Pues que resulta que en la Madrid Games Week esta, o como se quiera llamar este puto año, sí, que todos los años la cambia. No, la de Madrid se llama... La suda, la de Barcelona no. La de Barcelona es la que cambia de nombre, la de Madrid Games Week, Games World, cada vez Games cambia de nombre. La polla. Madrid Games Sony Week. Lleva 3,3 millones de consolas vendidas en España desde su lanzamiento en 2013. Esperaba más. Me parecen pocas. Leí el otro día 4 millones. No, estos son fechas, datos oficiales de aquí. Sinceramente, también me esperaba más. No es un número. A ver, habiéndose vendido 80 o 90 millones en todo 100. El mundo, pues 100. Ya han pasado es como, 100. Pues por lo menos 5 o 6 en España. Sí, porque en cada casa, porque no sea, aunque no seas muy, muy jugón. Si quieres una consola, piensas en la Play. Y luego se compra la Pro. Yo, por ejemplo, he tenido 3. La normal, la renové por la Slim y luego... Y la Slim por la Pro. La Pro. Vale que la normal fue de segunda mano, pero... Yo... Pues literalmente... Ya llevo 2. Me parecen pocos, ¿eh? Ya llevo 2. Me parecen muy pocas. Sí, no sé. Y conozco a muchísima gente que ha hecho el renove, con lo cual no sé. Pero bueno, siempre al final lo que pasa los renoves siempre me han pillado sin pasta, entonces... Ya. Bueno, el caso, dice que el 40... Son datos que ha dado Sony, ya ¿vale? Es que no lo voy a hacer, o sea, ya me espero a la 5. No. Son datos que ha dado la propia Sony, ¿vale? Sí, y dice que el 42% de los españoles es jugador de videojuegos, informó Huguet, que es el Senior Marketing Manager de Sony Computer Entertainment, y el 55% de ellos, de esos jugadores, juega en consolas, que dicen que es algo único en el mundo porque normalmente el PC y el móvil están por encima, pero en España no es así, lo que supone que el 70% juega en PlayStation. Entonces, te está diciendo que del 42% de españoles juegan a Play, de ese 42%, el 55% juega a consolas, y de ese 55% que juegan consolas, un 70% su plataforma principal es la Play. Y el resto, eso pues, sí me lo creo. Es realista. Yo creo que un 70% y después un un 15, un 20% es... un 25% es Switch. Switch lo está petando, pero... Y el resto es Xbox. Y bueno, que está satisfecho también con los resultados de la realidad virtual en Españita. De hecho... ¡Callaos, catalufo! ¡Que no oigo el himno de mi Españita! Hoy, de hecho, han empezado las rebajas de la VR en la PlayStation Store por ser el aniversario del lanzamiento de las gafas. Yo lo tengo que echar un ojo a ver qué coño hay. Claro. Y la siguiente noticia, porque ya está, es que el compositor de Duke Nukem 3D ha demandado a Gearbox, a Randy Pitchford y a Valve por no respetar pues el acuerdo, ¿no? Porque es que resulta, según estuve leyendo, que el compositor, que se llama Bobby Prince, él firmó, vamos a decir, un contrato sobre los temas que él compuso para el juego original en el año 96 con Apogee, ¿vale? Esa empresa lo que firmó fue que con el compositor, que por cada copia vendida le pagaban un pavo, un dólar al compositor, ¿vale? ¿Qué pasa? Gearbox compró Apogee con los derechos de los juegos en 2010, pero la música no estaba entre esos derechos. Entonces, claro, a pesar de no haber comprado los derechos de la música, ellos han seguido usando la banda sonora y han seguido vendiéndolo. Tanto ellos como, Valve, en su tienda, que no ha querido hacer nada, a pesar de saber que se estaban vendiendo ahí cosas que estaban infringiendo el copyright. Entonces el compositor ha demandado a Gearbox y a Valve y a Randy Pitchford. Pues que se jodan. Para reclamar lo que es suyo al final. Sí. Lo veo lógico y normal. Si es un acuerdo que firma, aunque lo compre otra compañía, si no lo han comprado esa parte, es decir, está en el aire, pero está en todo su derecho de reclamar. Es un vacío, ¿verdad? Es que un pavo por tal. Claro, tú piensas, el juego a lo mejor, este juego lo están vendiendo a 4 o 5 euros en las stores, ¿vale? Es un juego ya antiguo. El margen, un pavo por unidad, es muchísimo dinero para este tío. Entonces. Claro. En fin. 200.000 unidades son 200.000 euros. Claro, por ejemplo. Dólares en este caso, pero bueno. Y bueno, podríamos haber dicho antes esta noticia, pero no. Sí, pero nadie había leído el guión. Hombre, y a nadie le importa tampoco. FIFA 20, ya sabéis que, bueno, el caso es que EA está maltratando a Switch en este sentido. Sí. Con no el FIFA. No saben lo que están haciendo. ¿Te crees que les importa? A Nintendo, no. Mírame la cara. ¿Crees que me importa? Mírame. No me importa. No me importa. Pues esa es EA. Entonces, no, esa es Nintendo con EA, que no lo mismo. No, es EA, porque con los usuarios de Nintendo. Básicamente, FIFA que sacan en Switch es un legacy, vamos a decir. No actualizan prácticamente... El anterior no, pero este sí. Sí, simplemente, o sea, no han metido ni el Volta este de los cojones, está muy recortado. No, de hecho es que es un legacy, es el FIFA 19 con camisetas nuevas. Y camisetas nuevas y actualización en las plantillas. Las estadísticas. Nada más, lo dejaron claro. Lo dejaron claro que era eso y tal. Y normal que se haya sido víctima del review bombing en Metacritic. Tiene un 0,2 sobre 10. ¿Habíais visto alguna nota tan baja? La semana pasada tenía un 0,4. Yo es que 0,2 ha sido como lo menos que he visto. Ahora mismo un 0,8. En 474 valoraciones y por la prensa un 43. Tiene sobre 100. Mucho veo, ¿eh? Un 43. Yo te digo una cosa. Me la suda mucho. Es que me parece tan insulto. Pero también te digo otra cosa. Me la suda, pero me parece un insulto. Me parece tan insulto de que cojas y digas, vale, el Barça, ¿quién ha perdido? Coutinho. Pues tío, te lo haces. Es que se pueden editar las plantillas. No te compres el FIFA. Yo, de hecho, no recomiendo nunca comprarse todos los FIFAs. Me compro uno y en el siguiente año actualizo plantillas. Al menos que te salga 2,90. Al menos de que te salga 2,90. Yo, de hecho, tampoco cambia tanto en PlayStation 4 y en... O sea, yo he jugado y tal. A ver, si esta es la coña. Peor. Si los putos FIFA cada año, vale, sí. A nivel interno habrá cambicos, tal, vale. No, pero no para pagar 60 euros. Ni pero es que encima 20. Es cachondeo que en la versión de Switch, o como por ejemplo en la de Vita, pues bueno, lo puedes entender, ¿no? Pero en la de Switch, tío, que sí que vende sus millones, que es una consola muy activa, que no es que fuera una Vita. Es una consola que tiene su movimiento, joder, a nivel mundial. No sé, es tu versión portátil por excelencia. Podrías estar. Tienes ahí un mercado que te la está sudando y no le estás dando un trato correspondiente. Sí, bueno, a los sudándome los huevos, FIFA. A los chavaliquios que le gusta el FIFA, eso de claro. Ir en la calle y jugar en la calle al FIFA, y dices, pues. Igual dicen, es que no vende, pero no vende porque no te lo curras, hijo de la grandísima claro. Puta. Pues bueno, el tema está en que, claro, están dándote el mismo puto juego literalmente que el año anterior, actualizando y encima cobrándotelo a precio completo, que eso es lo estafante. Es decir, coño, vale, haces una legacy, véndelo a 20 euros, a 30, venga, seamos generosos. Pero no me lo vendas al precio entero, hijo de la gran puta, otra vez. Bueno, digo, creo que en vez de 60 o 70 vale 49. Oh, cuidado. ¡Lo hemos rebajado! Claro, hijo de... ¡Obviamente, hijo de puta! Y más cositas. Bungie lanzará un juego completamente alejado de la saga Destiny para 2025. Pues... Okay. Pues espero que así sea. Que vuelvan a hacer un shooter con historia, cerrado, lineal... O que hagan otra puta cosa. Estaría guapísimo. No, porque esta gente para... hace shooters. Ya, pero para que hagan un clon de Halo... No me hagas un que clon hagan otra cosa. Me la comeré. Pero sí, me gustaría ver un juego de tiros más en la onda de Halo. Pero sin ser un Halo... Y sin que huela a Halo. Sí, puedes hacer una cosa de ciencia ficción. Pero tampoco así huela a Destiny. No. Por favor. Es complicado lo que pedimos, ¿eh? En fin. ¿A qué bueno, esto? Como decíamos al principio, han habido despedidas en Sony. Y es que resulta que Soundladen, que Sound es el... Laden. Este tipo que sale en los últimos... El gordo. Sí, el gordo. Que se ha comido las pizzas. Con sus maps. El de L3, básicamente. Y sus pepsips. El caso, sí, efectivamente, el de L3. Este no tenía cuello, el cabrón, ¿eh? No. Se le unía la barbilla con el pecho. Pues era el jefe de Sony Worldwide Studios. O sea, era el tío que coordinaba todos los estudios internos de Sony. Que si Guerrilla, que si... Carrilla. Todos los demás. Santa Mónica. Santa Mónica, Naughty Dog. Sí. Pues este los coordinaba, ¿no? Entonces abandona la compañía. Y todo esto ha sido a través de un tuit de la cuenta de PlayStation oficial. Que se va. Que deja Sony por completo. Después de 3 décadas de estar en la empresa y 3 años en su puesto actual. Cuidado, donde ha coordinado, pues eso, todos los first party. Y yo creo, date cuenta cómo sí, han habido títulos que yo creo que ya estaban previstos, pero precisamente estos 3 últimos años ha sido donde ha habido la flojera en cuanto a coordinación de lanzamientos first party de... Nosotros a lo mejor... Han sido los peores años de PlayStation. Sí. Sí, han lanzado cosas muy buenas, pero muy espaciadas en el tiempo. Mucha cuenta gota, ¿eh? Pero es que, o sea, ¿qué queréis? ¿Un triple A cada 3 meses? No, pero mayor diversificación de títulos. Pero si te pones tonto, Nintendo te lo hace. Yo no estoy de acuerdo con que hayan sido los años más flojos de PlayStation. Precisamente, los años más flojos de PlayStation fueron los del nacimiento de PlayStation 4. Pero precisamente, o sea, es que... Pero veníamos a rebufo del final de Play 3, que fue muy bueno. Demasiado bueno. A ver. Y los primeros de Play 4, a ver. Es que los Infamous, final... la gente dirá lo que quiera, pero a mí ese Consón me gustó bastante. ¿Y el Killzone? El Killzone no, el Killzone ni me lo he terminado. Pero ahí empezaron a hacer el otro de la chavalequia. Que no estoy diciendo que sean muy malos, pero sí que es cierto que ha habido una ausencia. Y ha habido mucha continuación y mucho genérico. Es en plan, Days Gone no ha sido lo que la gente... No, pero Days Gone, pero esperaba. Por ejemplo, God of War, no, yo no lo considero continuación, sí que es continúa el nombre God of War, pero precisamente ha cambiado muchísimo. Es una continuación. Es el 4, o sea, punto. No sé, yo no estoy de acuerdo con que hayan sido los años más flojos de PlayStation. Son flojeras. Últimamente... Hay mucha flojera. Pero no flojeras en... Hablo de estudios internos. Si Microsoft lleva estando floja con sus estudios internos un cojonazo de años, Sony los últimos, yo lo he notado que... No, Sony aquí ha sido en plan... Es que al principio también tenías tu... No. ¿Cómo se llama? Pero es que lo que ha pasado... El protagonista de Mr. Robot. ¿Cómo se llamaba ese juego? El de miedo. Until Dawn. Until Dawn. Devil's Down. Un The Order, que bueno, fue una puta mierda, pero ahí estaba. Bloodborne. No sé, los primeros años tuvieron un movimiento, no, pero es que llegó un momento que hicieron así... Me siento en mi trono. Se acomodaron muchísimo. Es en plan, no tengo competencia, pues y las third parties han sido las que han ido alimentando a la consola. ¿Por qué? Porque Sony ha sido la que más la que más consolas vendidas tiene y la que más clientela hay. Y por eso las third parties han ido apoyando a la consola y se ha ido suministrando. Es que yo juegos de Sony en los últimos 2 años... De hecho, años, lo que te anunciaban en 2015 War, o 2016 salían... El Spider-Man... Los 2 últimos años y eso es de hace ya casi 3, el Horizon. Principios de 2017. El Spider-Man hace 2. El Spider-Man, God of War, Days Gone. No sigas. Ya está. Sigue. Son 3 juegos. Insomniac, vale, era un exclusivo, pero no era una compañía de Sony. Aún cuando lo lanzó. Claro, entonces, bueno, si queremos tomarlo así. Pero que sí que es cierto que se anota una bajona. Death Stranding ha tardado mucho en salir. ¿Qué más? ¿Qué más hay anunciado? Ghost of Tsushima, anunciado por ahí. El Nioh 2. Sí, pero no, yo hablo de estudios de Sony. El Nioh no es de Sony. Sí, dicho va a ser de ¿No ha salido en PC el Nioh 1? El 1 sí, pero digo el 2. Ah, no lo sé. Jalipollas. Sí, si te pones así, Shenmue se presentó y tiene exclusiva temporal en Play 4, pero sale en PC, bla, bla, bla. Pero bueno, que sí, no que, sé, yo que creo... ha habido un bajón notable. Yo creo que esta noticia puede que tenga relación. Es muy raro que este tío de buenas a primeras... A ver... Salga. Y Reggie. ¿Eh? ¿Y Reggie? ¿Reggie? Es que hay veces que se bueno, dicen, pero, usted, llevo 30 pero, años en esta mierda. A ver, Reggie... Me voy a vivir a mi yate y lo voy a atracar. Pero Reggie se ha ido dejando la compañía en lo más alto, prácticamente. Y no se ha ido por la puerta de atrás con un tuit. Y Reggie se ha ido, efectivamente, no se ha ido... Reggie no se ha ido por la puerta de atrás, se ha ido por toda la puerta de adelante, ¿eh? Y con una... ¡My body is ready! Y con un amor de la comunidad que este tío no de, va a tener en su puta vida. Y otras comunidades aplaudiéndole y todo. No me jodas, o sea... Que no, que además es que... Por ejemplo... Otro que se fue así por la puerta de atrás, no me acuerdo cómo se llama, pero el que estaba en Xbox antes de Phil Spencer. Don Matrick. Pero porque también dejó la es compañía que, es un que poco... Cogió, que él cogió la división Xbox cuando terminaba 360 y empezaba One. Y que fue el que trajo todas las políticas de One. Todo que eso. Es el que mató One. Sí. La mató él. Porque si en One hubieran cogido las políticas que tienen ahora... Y que tenían en 360, y que tenían al principio de 360... te digo yo que esto que esta generación hubiera sido muy diferente. Bueno, de todas maneras... Dice Alex, 1983. Days Gone está de puta madre, socio. Muchísimo más de lo que yo esperaba. Ah, sí, bueno, pero yo dijo también. Lo mismo. Yo dije lo mismo. Days Gone yo no está... lo he jugado, pero con, lo típico, cuando lo vea a 20, 25 euros... Lo sí, sí, ver. Es un juego de 20, 25 Fer, euros. Échate para atrás la cabeza. Así. Es que dice Charlie from the Villas, me alegro ver que ya habéis quitado el ventilador de ahí de una vez. Echa la cabecita para atrás. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Perla, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira todo ese aire. Bueno, que dicen también que no se sabe ni cuándo se va a ir el live en este, ni el motivo de por qué, ni quién va a ser el sustituto, o sea, ni nada. No se ha dicho nada. Luego también otra cosa, y es que... Atsushi Morita, presidente de Sony Asia, se jubila. Este sí que está ya muy mayor y simplemente lo deja. Está cerca de la Morita y claro. Joder. Así que eso. Y bueno, han anunciado para la Atari VCS, la nueva consola esta que lleva anuncia tiempo y que, bueno, en fin, ¿a quién le importa? Pues que va a tener una... Se han asociado con Ant Stream, que es la compañía esta que quiere hacer un Netflix de los videojuegos retro, con lo sí. cual, pues bueno, va a tener ahí una especie de acuerdo para los juegos de Atari y alguna cosilla más, o sea que, en fin, ahí lo tenéis. Muy bien. Para quien le importe. iOS 13, que es la última versión de iPhone y iPad, pues tiene soporte oficial desde ya para el DualShock 4 de Play 4, o sea que para los wow. juegos voy a anotarlo en mi lista de cosas que me importan una puta mierda. Y siguiendo con Play 4, pues bueno, es interesante saber que el crossplay de Play 4 ya no está en fase beta, o sea que ya está liberado, vamos a decir, la infraestructura para que cualquier desarrollador pueda incorporarlo en sus juegos, con lo cual a ver si es verdad y ya no se ven más noticias de esas de Sony ha prohibido o está complicando el crossplay. Sería interesante, en plan de bueno, tío, me compré el Call of Duty y yo lo tengo en la One y tú en la Play 4, pues vamos a jugar. Y ya continuando también con noticias de Sony, pues el PlayStation Now, ese sí, servicio que estaba saltado, ahí, hijo de puta. Y nadie le hacía caso. No, es que lo he querido organizar diferente. ¿Ah? Pues que baja de precio y de hecho hasta se anuncia en el putísimo cine. Sí, ahora sí. De 15 euros al mes baja a 10. De 3 meses que no existía, pues se crea y cuesta 25 euros, te ahorras 5 pavos. Es que era normal que lo bajasen, ¿eh? Ya, y el año que costaba 100 pavos ahora cuesta 60, con lo que sale bastante decente de precio para el que le importe. Y han añadido el God of War y GTA V temporalmente hasta el 2 de enero. Un poco la campaña de meteos que tenéis esto aquí por sí. poco dinero. Han querido hacer la del Game Pass, pero ya veremos. Sí, pero es que no es lo mismo. Bueno. Malas noticias también porque Alpha Dream, que son los creadores de los Mario y Luigi, están en bancarrota, o sea que Dev Studio, y han estado sacando juegos hasta hace poquito en 3DS y tal, no sé, jugué un poquito a uno de la Nintendo DS y no me pareció malo, pero tampoco bueno, o entretenido al menos, no me enganchó. No me pareció malo, pero tampoco bueno. Que no me enganchó, vamos, no sé cómo decírtelo. No era una mierda, porque el juego no estaba mal, pero es que a mí no me enganchó, simplemente. Tampoco te importó. Y hablando, seguimos con las muertes porque John Kirby, sí. el ex abogado, chico, de Nintendo, que dio nombre al personaje, pues eso, que ha muerto. Vamos, pues, chao. Descanse en paz. Y en paz descanse de Pin Rip. Y nada. Y seguimos con noticias que pueden ser una mierda o no, pero Pues hablando de noticias que pueden ser una mierda, como dice Fedo, hablamos de Marvel's Avengers, que ofrecerá una campaña de entre 10 o 12 horas aproximadamente. Huele a juego de 15 euros. Sí. Y como mucho. No, no me llama nada este juego. A mí sí, pero eso, 10, 15 no, euros. No pagaría este juego, más de 15 ni euros. Ni bien ni mal, ¿no? Es como, ahí está. No me parece 10, bueno, euros. Pero tampoco me parece. No me parece bueno, pero tampoco me parece. Es lo típico de 10, 15 euros y si me lo compro yo y te lo dejo después de pasarme, lo mejor, ¿no? Pues también. Sí, ese es el precio justo. Bueno, y pues hablando ya de la próxima generación, la PlayStation 5, que se han dado más detalles, pues se ha confirmado que va a llegar a finales de 2020. La de mierda que se ha, bueno, entre comillas, se ha liado con PlayStation España en Twitter, ¿no? No. La de que todo el mundo preguntándole que cuándo iba a salir la consola y que cómo se iba a llamar la consola. Sí, la y quinta, el, la no sé qué. La quinta, la no sé qué. Y siempre evitando decir 5 para que le digan lo de por el culo de la Inco. Sí. Joder, puta. Si es que eso solo pasa en España. Es normal. Sí. Es que somos... Bueno, el caso que se han dado más detalles, en resumen, que el bueno el prototipo este que se presentó es real, el del kit de desarrollo. Sí, fea de cojones. Duele. O sea, si es se el kit de desarrollo. Sí, pero si acaba apareciendo nunca los un poco, kits de desarrollo se han parecido a las consolas finales. Yo espero, en poquísimos casos. Espero que no sea así, porque si no la meto dentro de una caja, ¿eh? Me da igual que se caliente. Pues yo eso no lo pongo en mi salón. Date la vuelta, la pones del revés o algo. Yo tampoco, porque tengo una habitación dedicada para todo esto. Bueno, que va a haber, se ha confirmado una nueva versión del DualShock, estaba claro. Que va a inspirarse más en el mando de Xbox One. Eso lo han dicho, porque yo no sí, lo sí que lo han dicho. Que lo, yo he leído lo de los gatillos. Efectivamente, es que se van a inspirar, porque lo que han dicho que eso, que va a tener distintos tipos de presión y todo el rollo. Los gatillos... Sí, o sea, pero no es en el diseño. O sea, el diseño no, seguirá siendo... el es en la característica. Play. En la característica. Pero yo... Ah, no creo que nos escuche nadie de Sony España, pero por favor, que pongan los botoncitos que los mandos pros tienen. O sea... Es que el SCUF. Sí, es que faltan botones en los pero mandos. Es que si no, no te pueden vender el mando Elite. Claro, como... O licenciar mandos a compañías de terceros. Pero es que están para... vendiendo mandos a precio de más caros que videojuegos, tío. Y que dos y que tres videojuegos juntos y que cuatro casi. Es que por eso te digo, o sea... Pero que... es que se aprovechan de ese mercado que saben que vende para los pro players y ya está. No les interesa hacer un mando base así. Además, porque si no el mando base te costaría, si ya cuestan 60 euros... Sería pues 80 media, puta media puta consola es lo que te costaría el... Pero si es que yo soy de los que piensan que las compañías no ganan dinero con las consolas, sino con los videojuegos. O con los, es que hoy en día también. Con los servicios o con los y las servicios. Suscripciones y entonces, todo entonces pues si me vas a vender la consola a 500 euros ponme un puto mando que contenga botones suficientes. Pero es que ¿qué les cuesta? Tienen. Si se coge así ¿qué les cuesta poner los botones como pero, hemos dicho de los mandos SCUF? ¿Pero para qué? Porque hay muchos shooters por ejemplo que los necesitan. ¿Cuál? Fortnite por ejemplo. Si tú quieres construir bien con el construcción pero pro, es que faltan tú no, botones. Tú no sabes la de gente... ¿Por qué te crees que están habilitando el uso de teclados y ratones en consolas? Muchísima gente, más de la que te crees, juega en Play 4 a Fortnite con teclado y ratón. Yo el primero. Por eso. Es que es eso. Es que con el mando faltan botones. Por eso te digo que si yo lo veo bien, que le pongan un panel táctil. Pero que le pongan los L2 y los... No, es que luego el problema para muchos juegos. El problema es que luego, por ejemplo, le meten muchas características que no se usan. Mira, Nintendo con el IR este, el infrarrojo, que te iba a detectar gestos. Sí. ¿Cuántos putos juegos han usado eso? O el HD Rumble bien. ¿Cuántos juegos en Xbox One han usado la vibración de los gatillos? Todos los Halo, Gears y para Halo, Gears y los Forza ahorita. Es que es eso, que sí, que lo van a meter. ¿O cuántos juegos se han usado en Play 4 el panel táctil? El panel táctil, pues el o el propio control por movimiento o la luz de manera buena. Nada, si es que es alguno, mierda, me da igual lo que hagan con los putos mandos. Tenemos si un es estándar que hay, de mando ya de hace mil años. De hecho, hay juegos decente. Que te sobran botones. Hay muchísimos juegos que te sobran botones que dices, ¿y esto para qué se usa? Lo pulses y dices, si no hacen nada. Pero pues bueno. Es la gallina en fin, que entra por la que sale. Que lo que le van a meter es tecnología de respuesta háptica y gatillos adaptativos. Y lo que está clarísimo que lo van a meter en las dos consolas, tanto en Scarlett como en PlayStation 5. Va a ser control por voz como lo del Siri y seguramente Alexa. El mando tenga algún es o que la no, propia no, consola está clarísimo si lo están metiendo sí. Ya están los coches tío seguro es la nueva gilipollez y que el diseño va que a ser ver, que a mí me venía bien cuando tenía el Kinect para apagar la consola para no tocar pena. Ni el mando ¿sabes? Cuando estaba viendo alguna serie o algo lo que sí que han confirmado pues eso que el diseño se va a parecer al de Play 4 y que está confirmado que se va a llamar DualShock 5 Y que dicen que hay un pequeño agujero cuyos detalles se revelarán más adelante. Vamos, un puto micrófono para los controles por voz. Si es que está claro. El DualShock 4 tiene el altavoz este, donde oyes algunas cosas, como en el GTA 5, que oyes la radio. Va a tener altavoces mejorados y va a tener, va a tener micro. Una batería mejor y conexión USB tipo C. ¡Tipo C! ¡Cipote! Y que tendrá un peso algo menor al actual de la One. El Ray Tracing también lo va a tener, con soporte por hardware, en fin. Espérate, para los que no somos muy dados a saber de tecnología, ¿qué es lo de Ray Tracing? Es es iluminación, o sea, al próximo nivel. Iluminación dinámica, generación de sombras. Es que es eso, digo, yo no he parado de verlo, pero no lo consigo entender. Hay juegos actuales que los han puesto con Ray Tracing. Y juegos antiguos. Sí, juegos tipo... que dices... Es básicamente... Parece un puto... Solo con esa mierda... Iluminación dinámica. Te dices, hostia, ¿no? ¿Qué pollo más duro tengo aquí? En vez de programar una sombra para que tenga unas posiciones fijas... Se genera, ¿no? Al tiempo real. Se genera en tiempo real, pero de manera muy realista, vamos a decir. Es la pollísima. O sea, cambia... The Witcher 4 para Play 5, por favor. O para la nueva generación. Obviamente. Y bueno, que ya se sabía lo del SSD... Siguen trabajando en la retrocompatibilidad con PlayStation 4. Que va a usar Blu-ray, 4K... O sea, me estás diciendo que podemos vender las Play 4 que nos den 100 euritos y que te salga más barata la Play 5. Plan renove. Y sobre los juegos han anunciado... Yo no lo voy a hacer, pero... Que los juegos ya no se van a instalar en un solo bloque, que te va a dar opción a instalar, por ejemplo, la campaña, el multijugador... Sí. Solo la voz, el idioma. Me parece cojonudo. Para mí también, de putísima madre. Me parece cojonudo. Yo me instalo campaña, voces en castellano, si las tiene, o subtítulos y tal, y a correr. Y es que el modo multijugador, si me apetece jugarlo, ya lo instalaré. Pero es que eso no lo han inventado ahora. Que precisamente eso... Call of Duty en PC, en Steam, tenía el y juegos modo en historia... Y hay juegos en Xbox que también te lo hacen. Y luego que básicamente también van a renovar totalmente la interfaz. Y por último, han confirmado que Bluepoint Games, que son los que han hecho el remake de Shadow of the Colossus, que han hecho muchos remasters de manera cojonuda, están metidos en un gran proyecto de PlayStation 5. Lo cachondeábamos el otro día por el grupo de Telegram nuestro. Lo he visto ya por Twitter a la gente comentándolo. Y con el tiempo que se llevan mamoneando ciertas personas en Twitter, también la apuesta, o al menos nuestra fumada, es Metal Gear Solid. Escucha, día menos 299.433. Metal Gear Solid con el cast original, David Hitter, todos. Sí, sí. Remake completo de Metal Gear Solid. Un escalofrío. Metiéndole guiñitos de tal, de los otros. Qué no sé, es que no se me ocurre otro. Posiblemente. Metal Gear Solid. Sí. Porque Final Fantasy VII ya se está haciendo. Entonces, Metal Gear Solid. O Metal Gear. En PlayStation 5 yo lo dije. Si esto Metal es Gear, así. Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake. Como sea eso, mira. Escúchame. Me da igual que Metal Gear. Hasta si es el 2. O es el 4. O el 3. Es que me la suda el que sea. Es que da igual. Es que... No creo, pero... Es que sale. Me da igual. Se compra. El Metal Gear que me sea. Me prostituyo si hace falta. Hasta si es el Ghost Bubble. Pero me anuncian esto, que Bluepoint lo que está haciendo es un remake de Metal Gear Solid, y te juro que ese mismísimo día voy a FNAC, reservo la consola, el juego, y cae día 1 todo. Me da igual que cueste 600 euros y el juego 80 euros. Me da igual... Si no es esto, pues ya me la compraré. Pero como sea Metal Gear, te juro que yo, el día que lo anuncien, no la reservo. Porque me pienso matar a pajas. Pero al día siguiente, revivo y voy y la reservo. Eso está escrito y está dicho aquí y queda grabado. Está lefeado. Lo hago. O sea. No. Y de la manita vamos para allá. Pero no hay buenas noticias en cuanto a que Doom Eternal se ha retrasado a marzo de 2020. ¿Cómo hila el cabrón? Lo que sí que han dicho también es que no solo se va a retrasar las versiones normales para marzo de 2020, sino que la de Switch en particular todavía más, sin fecha determinada. Y que en compensación, lo que el Doom 64 que iba a salir en Nintendo Switch. Pues lo que van a hacer es que lo van a sacar también en las demás consolas y lo van a regalar si reservas el juego. Me parece una buena respuesta, una gran compensación, vamos a decir. dice la gente inteligente para que no se junte con todos los lanzamientos. Ya, pero marzo, Final Fantasy, Cyberpunk, ¿qué más? Hay muchísimas cosas. No sé yo. Febrero, si The Last of Us. Tan marzo, Final Fantasy, que también está reservado. abril, Cyberpunk 2077. Arriba España. Mayo, bueno, mayo sale el de los Vengadores, pero me la come. Es que no quiero ya pensar en el año que viene. Si ahora a final de este mes sale el Luigi's Mansion 3, y menos mal que me regalan el Death Stranding. Otro que no voy a coger porque mucho dinero y va a estar en la leja. Aunque sé que no va a bajar, pero es que no sé, no lo voy a coger. Ya lo cogeré más para adelante. ¿Te reviste el Luigi's Mansion 3? No. ¡Nosotros de tu puta madre! ¡Ay, María! ¿Sabes de lo que sí que me da un poquito de risa? ¿Qué? Una noticia que ha salido hoy. ¡Qué risa me da! ¡Cómo me río yo! Porque tu puta madre, madre me ha venido a chupar todo el puto cojón. Bueno, han anunciado un juego que se llama Enchanted Portals. Que ajá, qué bien, ¿eh? Es un Kickstarter de un juego desarrollado en España. Y dicen aquí en Vida Extra, similar a Cuphead. No, similar no. Es un puto plagio de Cuphead. Solo le falta poner la típica. Tú has visto las pizzas frescas. Qué bonito se ve, tío. Sí, se ve bonito. Escucha, pero es que es un plagio de Cuphead. Escucha, plagio. Las pizzas frescas del Mercadona, el Hacendado, que abajo te ponen el logotipo de Casa Tarradella, igual. Pero es que no me importaría que se ponga de moda. Chicho Games Studios lo hace. Ajá. Pero ojo, escúchame, que me parece muy bien que hagan sí, pero, de ese vale, estilo, pero gráficos, esto es un plagio. Vale, ¿y los gráficos de Overwatch y Team Fortress? No tienen nada que ver, ¿eh? Pero son... Que es cel shading o así estilo tal, cartoon, pero una cosa es eso y otra es, mira los diseños. Es que esta vaca estaba en Cuphead. Es que este enemigo estaba en Cuphead. Es que disparan de los dedos como en Cuphead. Es que disparan los mismos proyectiles, misma velocidad, mismo estilo. Es que es un plagio de Cuphead. Obviamente, pero gilipollas. Es que es un putísimo plagio. Y no te lo vas a comprar. No. Es que yo lo estoy viendo y no se va a comprar. El Cuphead se va a comprar ese. El Cuphead no se habrá comprado porque creo que está haciendo lo mismo que yo. Que cuando salga físico se lo comprará. Pero es que ese juego, tío, se ve súper bonito. Yo no voy a participar en el Kickstarter, pero ojalá salga adelante. Porque es que. A mí me la suda. Es bonito a rabiar. Pero a rabiar. Mira, si vamos a YouTube, los comentarios. Esto lo he leído en Vida Extra y dicen que tiene mucho dislike. Vale. Tiene en YouTube, ¿eh? 375 likes y 1200 dislikes. Y esto se ha publicado ayer. Deberían llamar el juego Not Cuphead, I swear. No es Cuphead, lo juro. Es un gran bootleg. Lo que me cabrea es la banda sonora. Por lo menos podías haberla hecha que sonase mágica, pero lo único que has hecho es coger una banda sonora de jazz. Es que hasta la banda sonora es igual. Dice, parece un juego faque que ves en el fondo de una cesta de DVDs de Walmart. Ya ves. O sea, ¿puedo tener Cuphead? En fin, o sea. Esto es como cuando no te llega para la pizza de Tarradillas y te compras la de Hacendado. Ya, pero es que la de Hacendado está buena porque lo hacen los otros. Pues a lo mejor este también está bien, pero. Ya le he dado mi dislike. Eso te voy a decir. He de decir que el señor Sólido ha terminado de leer los comentarios y le ha dado su dislike también para participar en. Es que es así. Es que es una mierda. En la contienda. Bueno, pues eso, puta basura y se acaba el programa. Pues hemos acabado con basura. Hombre, amigo, pues. ¿Qué os parece si vamos con las despedidas? Vamos terminando. Come la polla. Qué flamosa la música de despedidas, ¿eh? Que nosotros no la oí nunca. Claro, por eso no la había escuchado. Y eso que antes de empezar la temporada, bueno, chicos, he elegido estas músicas para la temporada. Sí, es tanto guapo, me parece todo bien. Creo que capta totalmente la esencia del programa. Ponla solid, sí, es muy buena. Soy un hijo de puta, ¿eh? Como... Pues... pero que conste que cuando elegiste las de Hot Factory, que eran las del Team Sonic Racing, esas sí que me las escuché y te dije que sí. Sí, sí, por eso he usado esas palabras. No, pero escúchame. Esas es que, además, de verdad me las puse, están guapísimas. Me las puse y es que veis, de hecho, cuando haces las subidas y bajadas, en mi cabeza era sonar y sabía cuándo las ibas a subir y bajar. El puntiqueo. O sea, pues nada. Estas no, pero porque sube de polla. Pues eso, hasta aquí el programiquia. Qué caldo de polla, ¿no? Qué caldo. Y lo dicho, la semana que viene volvemos ya en el horario habitual. Volvemos los semana miércoles. Semana que viene, miércoles, Jet Set Podcast, vuestro programa más famoso de internet. Y el sábado, Hot Factory. Sí, la semana que viene sí. Maricones. A las 10:15 el miércoles que viene. Un Hot Factory. Normal. Más actual, ¿no? Hola, perra. Es como me dan besitos, hola. Híjole, no, no, la boca no. ¡Ah! Y nada, que me come la perra. Recordaros también que este fin de semana en teoría toca vídeo. ¿De qué será? No lo sé. Pornográfico. Mira, no lo voy a decir, pero tengo un vídeo pendiente de editar y otro que igual se graba ahora. Igual, sí, yo creo si subimos el que se graba ahora, igual. Igual no da tiempo. No lo sé. Yo creo que, yo creo que sí que da tiempo. Ahora lo, vemos. Que intenten adivinar de qué creen que va a ser. Venga. Pues diciéndolo así van a saberlo, pero vale. No, ¿qué va? No, ¿no? Puede ser de cualquier cosa. Nunca se sabe, no lo sé. Recordemos. Recordando, recordemos algo. Podemos ir recordando vídeos antiguos. Calor. Claro. Ir recordando me vídeos. Me pican los huevos. Bueno, pues eso. Y las típicas zonas donde podéis encontrarnos, que ya sabéis, no tenemos promo, así que las digo. Hotfactory.com, el podcast en iVoox, iTunes, vuestro podcatcher favorito o Spotify también. Redes sociales, Twitter, Facebook, también Instagram. Estamos en YouTube. Instagram, pues bueno, ahí está. Está. Está. Estar sí, está. Está. Que se use mucho y se va a gorda. Y el grupiquio de Telegram también está por ahí, vivo y coleando. Claro que sí. Así que nada, señores, vamos a despedirnos. Feri. Hasta luego. Muy bien, Aymar. Chavalitos, hasta la semana que viene. Muy bien, chavalitos. Noah ya ha venido aquí a despedirse un poquiquio también. Yo también soy Adri, me despido. Señor Soli, nos vemos la próxima semana. Espero que lo hayáis gozado. Comentar que os han parecido estas jugosísimas noticias. Y nada, venga, un saludiquio a Chose también. Vamos terminando en su honor. Y, sí, y que se mejore su abuela, que no ha podido venir por eso. Efectivamente. Obvio. Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego.